En busca de la viciosidad perdida. Episodio 1. ¿Pero qué mierda es esto? El vicioverso, la última frontera friki. Gobernado con mando firme por viciado sano, el que solo sabe viciar, el vicioverso se mantiene en paz y libre de bugs gracias al trabajo de los ingenieros supremos de Espinardo, en Murcia. Pero el ansia de beneficios de las compañías hace que en un rincón olvidado del vicioverso aparezca de la nada una nueva raza que ríete tú de los segadores. En la antigua lengua de los gamers se les conoce como los DLCs. Despacio y con precios prohibitivos, los DLCs comienzan la invasión del vicioverso. El planeta Atari y el planeta Sega son los primeros en caer, aunque a nadie le importa. Su próximo objetivo es el juego más caro de la historia, que sorprendentemente sí va a salir para PC. El GTA Bioshock, Alan The Witcher's Pro Evolution, Feth Portal to Super Mario Saint Rose, Fallout Amnesia Civilization, Crisis Enhanced Edition 2. Vendió 4 copias. ¿Y quién las compró? Estos 4 frikis. ¡Manco! ¡Eso con teclado y ratón no pasa! ¡Tira a chuparse las de Steam! ¡Coño! ¿Luces rojas también en la One? Ah, no, que es un reflejo, menos mal. Ya estoy. Que le estaba dejando un juego a mi primo. Que me he perdido. Pues nada, pues que el manco de Xbox lo has matado y hay que empezar otra vez. Ah, pues vamos. La última pantalla, ¿no? No, la penúltima. Menos hablar y más viciar. Hay que ver cómo gana este juego en la 3DS. Comentero tío del día Nintendero. Chúmamela, socio. ¿Ya te gustaría a ti poder llevar el traje de Link de personaje? Ni con tu dinero. Pues la verdad es que Link mola. Sueño tenías que ser. No más que te gustan los japoneses. Me gusta lo que me da la gana, gilipollas. Estos son Sonyer, Xboxer, Steamer y Nintendero. No se conocen de nada, pero han coincidido en la única partida online del GTA Bioshock. Y gracias a la magia del modo cooperativo, ya se odian a muerte. Venga, que ya casi estamos. Cuidado, que nos maten. La verdad es que un por culo eso tienes que volver a empezar si te matan, ¿eh? Sí, a saber por qué lo habrán hecho así. Yo creo que es para que sea más en plan trabajo en equipo. ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Impactrueno, Impactrueno! ¿Qué haces, Nintendo? ¿Es que no ves qué me estás dando? Venga, que a la 2 le damos el golpe de gracia. ¿A la 2, Steamer? Claro, sin más número, ¿no? Venga, 1, 2. ¡Sí! ¡Logro desbloqueado! A ver qué viene ahora. Jefe, jefina, seguro. ¿Pero qué es esto? ¿A vosotros también os suena una notificación? Sí, sí. Sí. A mí me sale una ventana. Gracias por jugar a GTA Bioshock Online. El último nivel se encuentra ya disponible como DLC por solo 59,99. Haga clic aquí para adquirirlo. ¿Pero qué mierda es esto? Hostia, ¿eso va en serio? A lo mejor es un puzzle de juego. Voy a mirar los foros. ¿Qué te crees? ¿Qué es un indie de eso de mierda? Cuando te pase el fe al 100% hablamos. Hasta entonces, te calles la boca. El fe es mierda. Los gráficos te dejan más ciego que la 3DS. No debería haber salido para 360. No es digno, tío. Lo que tú digas, Pisen. Joder, no encuentro nada en internet. No hay ni guía en análisis. Podríamos analizarlo nosotros. Así nos montamos un blog y un podcast y nos hacemos famosos. A ver si encuentro algo en los archivos del juego. Te vas a hinchar. Yo creo que esto es lo que es. Hay que bajarse un DLC de 60 pavos y no más vuelta de hoja. Su puta madre se va a dejar 60 pavos. No me lo dejo en el juego, lo voy a dejar en un DLC. Lo mismo digo. ¿Qué pasa? ¿Que lo tenéis pirata? Que va, yo soy legal. Un colega de la tienda me hizo rebaja. Yo igual. Aparte, el juego ha tenido tan poco éxito que no está ni pirateado. Puedes mirarlo. Hostia, es verdad. Ni el juego ni el DLC, joder. Bueno, yo me voy a sobar, que ya se está haciendo de día. Sí, yo también. Yo me voy a echar un Pokémon Z, que me faltan solo 10.000 Pokémon para tenerlos todos. ¿Por qué te automillas así, Nintendero? Me la suda lo que digas. Me encanta Pokémon y estoy orgulloso de ello. Además, cuando tenga dinero, pienso ir a Pueblo Paleta y hacer la ruta Pokémon. Reiros lo que queráis. Yo voy a seguir yendo. Y a Iriul también. Claro que sí, poco tontos. Bueno, al Pokémon. ¿Cómo? No puede ser, tíos. Pone que tengo que pagar un DLC para jugar a Pokémon. ¡Que no ríe! ¡Que va en serio! Nintendo, que ya no sabe por dónde saca dinero. No es solo Nintendo. Coño, ha entrado otro en la partida. Oye, ¿tú tienes el DLC del último nivel? No, y no vengo a jugar. Pues si ya has venido para ponerte de espectador, poco vas a ver. No, tampoco es eso. Entonces, ¿para qué entra? Eso, ¿y dónde está tu Nick? Aquí solo veo cuatro. No me hace falta Nick, soy el narrador. No, narrador no sale aquí. No soy solo un narrador, soy el narrador. Vengo a reclutaros en nombre de Viciado Sano para salvar al vicioverso de los DLCs. Pues macho, ¿cuánto me gana el mundo la hostia? ¿Queréis que os lo demuestre? Vale, muy bien. Los cuatro dejan de reírse. Vaya mierda, prueba. No hemos cansado de reírnos, ya hemos parado. Y ya está. A los cuatro se les encoge la polla. ¡Acho, acho, acho! ¡Joder! ¡Qué madre! ¡Joder, puta! ¡Gracias! ¿Qué me pasa? Pues la mía sigue igual. ¿Me creéis ya? ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Pero ponla bien, ponla bien! ¡Joder! Y sus pollas vuelven a la normalidad. ¡Uf! Dios, menos mal, qué susto. Hostia, qué hijo puta narrador. Es lo que me estabais pidiendo a gritos, por no escucharme. Bueno, hay que ir al grano. Los DLCs están invadiendo el vicioverso y Viciado Sano os necesita para evitarlo. ¿Quién? Viciado Sano. ¿Su viciosidad? El que solo sabe viciar. Bien, le conocéis. Entonces os pongo al día. Los DLCs están invadiendo el vicioverso. Sí, sí, eso ya lo has dicho. Aquí el que narra soy yo. Los DLCs están invadiendo el vicioverso. Y Viciado Sano necesita encontrar la viciosidad perdida para evitarlo. Pero lo único que sabe hacer es viciar, así que no puede ponerse a buscarla. Y necesita que lo hagáis por él. ¿La viciosidad? Sí. La viciosidad es lo que le da al gamer su poder. Es un campo de energía creado por todos los videojuegos. Nos rodea, hace que nos tiemblen las manos y mantiene unido al vicioverso. Vale, pero ¿por qué tenemos que buscarla nosotros, precisamente? Eso no me lo ha dicho. Pues voy a mirar al narrador, socio. Si no lo sabes... ¿Quieres que te haga otra demostración? No. Tú, ¿qué es eso del vicioverso? El vicioverso es el cosmo de los videojuegos. Ah, ¿y qué es el cosmo? Joder, la que me ha caído. ¿Vais a venir o no? ¿Va a ser peligroso? Sí, para el vicioverso. Porque como dependa de vosotros para salvarse, lo lleva claro. ¿Nos puedes prometer que volveremos? No. Y si lo hacéis, seguramente vengáis con los bolsillos vacíos. Porque los DLCs son caros. Lo que pensaba. ¿Y yo? Yo no voy. Y yo, que llevo una semana sin ver a mi novia. Vaya unos cagados. Steamer, tú que le chupas la polla a Gabe Newell, acuérdate de esto cuando acabes pasando por caja cada vez que le des a una tecla. Xboxer, tú que se la chupas a Bill Gates, acuérdate de esto cuando los QTE del Rise sean de pago. Sonier, tú te metes coca, así que acuérdate de esto cuando cada jugador del Pro te salga a 15 pavos. Y tú, Nintendero, tú te follas a Pikachu. Acuérdate de esto cada vez que te cobren cuando quieras cazar un Pokémon. Os vais a cargar el vicioverso. Estaréis contentos, hijos de puta. Bueno, ¿qué? ¿Os hace un Battlefield? ¡Por culo! ¡Yo me voy al vicioverso! ¡Venga, a saco! ¡Yo también! Yo también. Ven por culo a la novia. Es más pesada que el Cari. Yo me echaré otra en el cosmo ese. ¡Vámonos! El vicioverso. La última frontera friki. Estas son las aventuras de cuatro mindunguis que fueron llamados a la desesperada por Viciado Sano. Ellos son los cuatro gamers del viciapocalipsis. Buenas tardes, chicos. Estamos aquí en la sede central de Jugadores Anónimos en el RAL. Y por fin ya estamos con el programa 207. Y bueno, vamos a ir presentando lo que es el programa. Como bien sabéis, tenemos un blog www.pokejugadoresanónimos.es, donde podéis encontrar nuestro podcast, igual que en iTunes y en iVoox, que también estamos. Y como siempre, nos podéis seguir en Twitter, Facebook y Google+. Y bien, vamos a ir presentando a la mesa. A mi derecha tenemos a Alberto. Muy buenas, por fin de vuelta. Reox. Aleluya, hermano, hemos vuelto. Sí, por fin. Samuán. Buenas. Hombre, y aquí tenemos a Denny. Espera, que te presente. Denny, el hijo pródigo, nuestro camello privado. Que ya estuvo aquí. Y el gitano de Espinardo, ¿no? Por excelencia. No. ¿Cómo no? Droga. Gitano de gitano. Claro. No, tu padre era ese de... ¿Quieres 50 euros o no? Sí, era ese, ¿no? Sí, otro. Que ha crecido ya y ya estaba hecho mayor. Bueno, pero entonces, ¿ha firmado ya como empleado de jugador anónimo? Claro. ¿Ha firmado ya el contrato de explotación, ¿no? A ver. Claro. Ya sabes que no cobra. Nuestro amigo Sonsei se ha rehabilitado y parece ser que ya no va a volver, a menos que caiga en la droga. Dijo que hasta final de temporada... O sea, que hasta la temporada que viene posiblemente no vuelva. Entonces tendremos que añadir un Hall de la Fama en el blog, tío. Gente rehabilitada, ¿no? De los videojuegos. Watson. No, pero Watson está desaparecido en combate. Ese no se rehabilitó. No se le ve ni el pelo. Ese, bueno, está rehabilitado ya de precio. ¿Llegó a jugar alguna vez? Sí. Sí, bueno, analizó el pick-ups y... ¿Cierto? Ya está. De Atalanta, más o menos. Bueno, y por último tenemos a nuestro compañero viciado sano, por excelencia, Wesker. Ya no me miras cuando grabamos. No por nada, porque cuando está... Está pelado, ya no lleva ese pelazo y ya... Cuando está presentando, si me miras, le tiemblan las manos y se equivoca. Claro, tío, es que... Bienvenidos a jugar en el... ¿Te mira? ¿Le tiemblan las manos? Sí, he tenido que empezar el programa 3 o 4 veces porque lo estaba mirando los ojos. ¿Cuánto tiempo te has pensado? Me pone nervioso. Pues nada, desde que os habéis puesto a presentar, os digo, pues voy a decirlo. No me corto. Luego voy a mi casa... No tenía más tiempo. A lo loco. Sueño con esto y me arrepiento. A droga. Bueno, yo creo que sin más dilación nos vamos a ir al sumario. Pues para el programa de hoy tenemos nuestra clásica terapia de grupo, donde, bueno, Alberto 2, Reox. ¿Con qué nos vas a deleitar? A ver, cuéntanos tú. Pues, hombre, con lo que ha pasado con Nintendo, ¿no? Que parece que se van a la mierda, con perdón. Sí, lo iremos comentando a fondo. Samuán está que hace una fiesta. A Samuán le tiembla las manos ya. Estoy más feliz. Las noticias que nos vamos a saltar. Samuán, dime. Felicidades. No. Obviamente. ¡Ah, venga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Ya está. Bueno, ¿qué te hemos regalado? No lo sé si ¡Hijo de puta, si lo hemos dicho! Lo hemos dicho, te hemos regalado juegos de Steam, pero no hemos dicho cuáles. A ver. No sé nada, si aquí... Un Mass Paint 3. Eso sí, un Deadly. El Deadly Premonition. El Vísceras, Capullo, Navidad. El de limpiar. Qué bueno. El Santas, Vísceras, no sé qué. Y unos cuantos indies, que había por ahí barato. Juegos de calidad. Y el tío te va a hacer VIP. Sí, tío. Si no se lo ha hecho, Y bueno, noticias seguramente no vamos a hacer porque no hemos puesto ninguna porque somos unos gandules. Estamos de exámenes. Análisis de la quincena por Samuán. Con Remember Me. Con su análisis tipo Somsei. Me cago en Dios. Con un plot de notas ahí de migrante. Y bueno, la sección cierta es que la encabezaré yo con un Epic. Que ya también me lo podía haber regalado. Te jodes. Pero, Quiniela, ¿tú has follado? Es una frase de un Epic, no rayáis. Somos vírgenes. Bueno, va. Pues vámonos a la terapia de grupo, señores. Empezamos hablando con Reos. Te cedo la palabra. Bueno, he jugado en este tiempo, la verdad es que no decía mucho. Me dejaste que probara el DayZ, pero bueno, ahora lo comentarás tú cuando te toque, que no juega más que yo. Sí, ahora lo comentaremos más a fondo. Al pro, pero eso ya es cosa normal de mí. Sí, y me estoy, lo tengo que admitir, enganchando al Minecraft, y eso que no me gusta craftear. Pero está jugando a los Hunger Games. que me encanta, los juegos de la Play. ¿Conmigo? Sí, bueno, y solo. Me he pegado unos buenos vicios, la verdad es que yo solo también. ¿Eso que no te gustaba en Minecraft? No, ¿verdad? No. Y reconozco que no me gustaba, pero como no hay que craftear mucho y tal... Gente pues, que no le gusta el juego, pero juega. Sí, o sea... Sí, pasa en este podcast. No, pero lo de que esté ahí y tal, y que tengas que hacer como así como los juegos del hambre, la verdad es que me llamó tal desde que hicimos el torneo de en la facultad. Y yo qué sé, ya está jugando y ya últimamente contigo y con Denis. Y bueno, digo lo de Nintendo, ya que estamos. Ya que estás. Claro, para eso te da paso. Bueno. ¿Por qué cambiar algo que ha funcionado siempre y que ha estado reportando millones de dólares durante años? Más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Esto es lo que pensará más de uno, tal vez alguno de vosotros, y lo que puede pensar en Nintendo. Y puede que lleven razón. Lo viejo siempre funciona. O como en este caso parece casi siempre. En los últimos días hemos podido leer en la red noticias como que las acciones de Nintendo bajan un 18%. La empresa japonesa prevé pérdidas de 246,35 millones de euros. Los accionistas piden la cabeza de Satoru Iwata. Hombre, llega la crisis a Nintendo ya. Y es que he sabido ya por todos que la gran N no pasa por su mejor momento y que su apuesta de futuro, que la Wii U, ha sido un completo desastre hasta tal punto de que, por ejemplo, el nuevo Donkey Kong Country Tropical Freeze no usa la pantalla del Gamepad. Esa tan famosa revolucionaria que decían... Sí, yo lo veo hasta bien, porque eso es... Mierda. Le quita jugabilidad, a mi parecer. Pues, en Wii. Donkey Kong, el mismo, me parece que para agacharte o no sé qué mierda movimiento tenías que hacer un movimiento así con el mando de mierda. Eso es basura, eso a mí me molesta para jugar bien. ¿Qué quieres que te diga? Que eso, que la apuesta de futuro, que era el Gamepad con la pantalla como si fuera una tablet, el nuevo juego... No lo leí que las previsiones eran de ventas de 9 millones en no sé cuánto tiempo. Esas eran las previsiones de Nintendo, ¿eh? Sí. Pero... sí. Las previsiones de Nintendo, 9 millones. Sí. 6 siendo, ¿no?, realistas. Creo que 9 dijeron, ya no, lo han bajado... No, 9 millones, pero decían algo así como que 6 siendo realistas, pero han quedado en 2 millones. Sí. En todo el mundo. Como podemos ver, sus consolas ya no se venden. Recordemos ese intento fallido, por ejemplo, de la 2DS, por intentar levantar la cabeza y volver a lo más alto de la venta de hardware. Pero desgraciadamente no han querido o no han sabido evolucionar. Se ha quedado estancados en el mundo de color y fantasía llamado casual, al que tanta tirria le tiene. Exactamente. Al que con vender tan solo juegos de Mario y Pokémon les valía para sobrevivir. Como a Sonsei, que solo compra de eso. Sí, mierda, Nintendo general. Lleva sin crear una franquicia nueva desde Pikmin, seguramente. Si no me equivoco, sí. Sí. Y vamos, desde Wii... ¿Cambió presidente estando Nintendo GameCube? ¿Cómo se llamaba el antiguo presidente? No, sé, no me acuerdo. Pues antes del Iwata, que será crema, tío. Innovación, pero no de hardware, de tonterías, tío, de juegos y... Pero bueno. Lo que yo creo que le ha pasado a Nintendo es que ha puesto todo a una carta que parece que han hecho de su consola un periférico. Para las demás consolas, por ejemplo, en Xbox sacaron Kinect, que más que nada era un periférico para la consola, que prácticamente se hundió en la basura, Kinect. Pero no basaron toda la consola en Kinect, lo tenían más bien como algo secundario, pero es como si hubiesen hecho un Kinect solo como consola, los de Nintendo, y ahora se le ha ido a la puta mierda. Pues sí. Si ellos mismos hacen juegos de la misma franquicia y no utilizan los periféricos que han hecho de la consola, que prácticamente la consola es el periférico, pues tú me dirás, si no sacan partido a lo que tienen. Se pensaban que iban a estar con la gallina de oro, de la Wii, o sea... Con el rebufo, ¿no? Del S de la Wii y la Wii no le van a comprar. No igual, han tenido un no... buen plan B y los planes B que han sacado ahora en plan 2DS pues se le han ido a la mierda. Pero este mundo casual parece ser que se le ha acabado. Hasta los jugadores ellos mismos se están cansando. Porque en una actualidad donde existen los smartphones con millones y millones de juegos casual, como el Candy Crush, por ejemplo, y donde existen los gráficos 4K, Tú no puedes hacer una consola de última generación, por llamarla de alguna forma, en la que no te soporta ni el motor gráfico del anterior Battlefield. ¿Pero cuántas veces he dicho yo eso? Y no solo Nintendo, sino estas actuales consolas. Es más, hasta la propia EA ha dicho públicamente que para ellos Nintendo está muerta, con estas mismas palabras. Pero hace poco te me has hecho para atrás, EA. En Dreamcast. ¿Qué? ¿Cómo? En Dreamcast EA tampoco sacó ningún juego. Es verdad. Se fue a tomar por culo. Yo solo digo eso. Cada uno que saque sus conclusiones. Reflexionando, ¿será Nintendo la nueva Sega? ¿El futuro de la empresa roja es el de dejar de fabricar hardware y lanzar sus juegos en otras plataformas? ¿O volveremos a los tiempos en los que sus consolas se vendían como churros a los Wii y Nintendo 64? ¿Veremos a Sonic a Mario como Sonic prostituyéndose? De momento ha dicho al que quiere encargarse del puesto, a Iwata, ha dicho que de momento juegos no va a sacar para smartphone, que es lo que se estaba... Se han confirmado ya aplicaciones, ¿no? Al final. Son minijuegos. Según he leído yo, no serán juegos, no va a sacar un Mario, un Pokémon. Ya. Yeah. Pero salió Nintendo desmintiéndolo y a los dos días lo confirmaron. Es que de pandereta, tío. No saben qué hacer. Yo lo llevo diciendo ya mucho tiempo y lo digo aquí, lo he estado diciendo en el podcast, que el futuro es ese. El futuro es dejar de crear hardware, dejar de crear Nintendo DS, Wii o lo que quieran y vender a los Sega. Vender sus juegos, sacar Sony, sacar Mario en PC, móviles por ejemplo, que puede ser lo más asequible para ellos, Steam o lo que sea. Si es que lo si no, va a desaparecer igual que Sega. Yo creo que el error que tiene Nintendo es que sacan hardware, pero no con buen contenido. Hardware obsoleto, al revés. Aparte obsoleto, que hardware claro, es obsoleto. No es que no tengan contenido, sino que no pueden meterle contenido. Sí, que tampoco... su propio contenido no da para mucho y no hacen un hardware lo suficiente. De momento la idea de Nintendo, otro. Por lo que se... Salió es que eso es lo que pasa. Sigue. Que dijo que iba a sacar dos nuevas consolas. Una portátil... Que se saben más o menos las especificaciones. Sí, lo que y se lo filtró. Mismo de la, una consola. No, lo que me chocó a mí es que, por ejemplo, la consola de sobremesa iba a ejecutar los juegos de 3DS. Sí, es verdad, que iban a apostar por la retrocompatibilidad. Sí, pero eso es un intento que de. La consola rescatar. Te ejecute lo de la a lo portátil. Mismo, claro. Es a lo mismo, volver al mundo si es que casual. Lo que no puede hacer. De los cojones, salir. Lo que no puede hacer es tener 30 años en la misma franquicia y no renovar. Imagínate que Nintendo hace una consola en condiciones. Que, hostia, te saca tu Battlefield, tu Call of Duty, todas las mierdas multiplataformas, vamos. Y encima tienes los Mario. Lo que saca dinero. Hostia, pues sacaría un pastón, tú. Tienes a los casual, bueno, casual, o no tanto, porque Mario, Zelda, tú si Metroid, los juegos de Nintendo, Super Smash Bros., coño. Y después tienes que si Call of Duty, que si Assassin's Creed, que si... Su puta madre es GTA. Ganaría mucho jugadores de Xbox o de... O de PlayStation, se pasarían a Wii solo por eso. Pues claro. Es que no lo ven. Siempre han hecho eso. Es que siempre, yo no sé, están así desde la puta Super Nintendo, macho. A todas las third parties, como se diga. Third parties. Pues eso. No sé, tío, pasan de ellas. Porque, pero no sé. es lo que he dicho al principio. Si le ha funcionado siempre, pues que van a cambiarlo. Si no le sale de la cabeza, se han encerrado en este mundo, pues, déjalo a ellos. Hasta que le metas a alguien fuera. ya te viene un atentado. No, solo te digo que Nintendo le queda una consola más. Y se van a ir a tomar por culo. Estás contento, ¿no, Sebo? Joder. No que va. Nintendo va a sacar una consola de desesperado y se va a ir a tomar por culo. La fusión. Aquí mi... Eso, en 5 años, tiene a Super Mario en el PC. Hala, vámonos. Ya, bueno, voy a ir comentando yo lo mío, ¿no? ¿Has terminado? Sí, sí. Todo lo tuyo. Bueno, para empezar, yo está con el DayZ, lo he comprado. Hipe. 24 euracos, pero ha merecido la pena, la verdad. Estoy viciándome cosa mala, 30 horas que llevo. Y bueno, para que os vayáis poniendo en materia... No, pero dilo bien, 30 horas durante exámenes. Ojo. Durante exámenes. Si no sería 60-70. Ya ves. Gracias. Y eso, tío, para quien quiera ver mis primeros días en DayZ, bueno, mi primer día lo tiene en el blog, muy detallado. Y es que es jodidamente increíble, tío. Tú ir corriendo, ir con tus amigos, ponerte, ¿sabes? En las casas, alrededor de una calle, tío, y empezar a poner música de este inquietante allí. Chan, chan, chan, chan, chan. Acho, y la gente se emparanoia todo loca, tío. No, pero di cómo friendly, empieza. Are you friendly? Di cómo empieza el juego. A ver, venga. Oh, a los Heidi por el Prado. Tú empiezas sin nada, empiezas normalmente te spaneas en la playa y pues te tienes que buscar la vida, tienes que empezar a buscar comida, que si buscas pues, ropa más que tal, bueno, más chula y todo eso, para hacerte chulo, pues, tu mochila para llevar cositas, agua, y bien, pues conforme vas avanzando, pues te consigues tu pistolita, esto después de varias horas andando, claro, y bueno. Digamos que es un simulador de supervivencia. Exactamente, un juego con zombies. no de zombies. Exactamente. Aquí el gran peligro no son los zombies, señores. Son tus compañeros. Son los demás humanos que hay. Los camperos, hijos de puta. Bueno, y no camperos. No hay muchos camperos, pero normalmente tú cuando vas, por ejemplo, pero ya es que cuando está ponte, eso... Tú ponte situación. Si a ti te viene gente, tú no, si en verdad tú no vas a campear y vas a esperar a que pasen para pegarle con la cabeza. En los pueblos, joder, sí. Pues ya está. Tú no has visto el mod de armado. Hachazo sano. Tú espérate a que este juego avance y se volverá como el mod de armado. Sí, lo sé. Como dijo el creador, no sé cómo se llama, un ruso de estos. Manolo. Pues está al 20% y está un alfa. Y eso es lo que iba comentando. Pues normalmente pues te vas a las ciudades grandes o al aeropuerto, que es donde hay más loot, ¿no? Para conseguir cositas y tal. Y más gente. Y más gente. Y entonces ahí es donde empieza aquí la chicha del juego, ¿no? Tú, pues si vas solo, pues vives al límite, ¿no? Porque nada más que te encuentres a uno o dos ahí de equipado, pues, te esposan, te quitan toda la ropa. Te pegan una paliza. Te pegan el SIDA y te dejan ahí medio muerto, ¿me entiendes? Te roban sangre. Sí, te pueden robar sangre, te quitan todos tus objetos cuando te esposan. Y te dejan ahí tirado, como un... Si tienes suerte, salís vivo, claro. Y bueno, pues si vas al aeropuerto, pues lo más fácil es que te lleve un balazo sin saber de dónde viene, de esas cositas. Joder, y bueno, tío. Cada objeto tiene también sus cosas de mejor estado, menos. Eso repercute también en el daño que te hacen. La arma, el daño que quita. La comida igual, si estás en mejor estado, pues te quita más hambre. Todo eso. Qué guay. Hombre, van a poner también vehículos. Han puesto ahora... Bueno, van a poner helicópteros. Van a tener un coste de mantenimiento, dicen, bastante alto porque, bueno, como sería en la realidad, ¿no? Normal. No va a ser, oh, llevo un helicóptero y voy a ser puto, ¿no? Tendrás que buscar gasolina. Eso gasolina, que se te rompe el motor, ¿sabes? El juego lo han puesto muy realista porque hasta si necesitas sangre, tú no puedes llegar y coger una bolsa de sangre. No, tienes que ver el grupo sanguíneo. Primero tienes que hacerte un test para qué grupo sanguíneo eres. Sí. Y después buscar a alguien que tenga esa sangre del mismo que tú, como en verdad, como si fuera de verdad. Para recuperar vida también, coge agua salina de esa y un kit de eso. Un segundo, una pregunta. Dime. De la sangre. ¿Te vale solo la tuya o una que sea compatible? Será compatible. Ahí ya me dejas con dudas, lo he intentado probar. Supongo que como en la vida real, ¿no? Claro, hay un tipo de sangre que le puedes dar a todos. Claro, sí, ¿tú te refieres a quitarte de la tuya para si después te la necesitas? No, cuando tú necesitas ponerte sangre, sí. Te vale tu grupo y algún otro grupo que es compatible. Claro. Es que no llega a probarlo. Pero positivo se supone que será como en verdad. Se supone que será como en verdad. Claro que viene si ahí encerrado una habitación para sacarle sangre. Es como en la realidad, ¿no? Hombre, digo que si el cero le puede dar a todos, que no sé cómo funciona, no tengo ni idea, estoy hablando. Si sí, sabes, supongo que será igual. El cero le da a todos. Supongo que será igual. Por curiosidad, por saber hasta dónde llegaba el. Es que no lo he probado porque lo que he encontrado es un kit. Es bastante difícil. Vale, sí. Yo solo he encontrado uno y no lo he probado porque lo vi en mal estado. Digo, a ver si me pego una enfermedad que podía ser. ¿Y cuánto tarda más o menos en ponerse en mal estado? Para días. ¿En mal estado es el ese? No, es conforme lo encuentras, que no empeora ni nada. Vale. Es más, jugando el otro día con Cristian, sí. Dice que empezó a comer mucho y dice que le salía como que estaba enfermo. Vomita y te puedes poner enfermo. ¿Y qué te hace? Fruta. A mí me pasó. Es que si comes la fruta dicen que es chunguísimo. Si comes fruta que es mal estado. Enfermo. Sí, ya. Y bueno, si lo haces muy rápido, creo que si vomitas, te recuperas. Luego también van a poner otra actualización, según leí, en el que a lo mejor tú te encuentras un lago y tú puedes beber agua para saciarte. Pero que van a ponerle enfermedades, que a lo mejor bebes y el agua te intoxica. Y la puedes envenenar. Pasar enfermedades. Qué o sea, guay. Lo van a poner muy, a muy mejor, realista. A lo mejor va a poder ir a mear, a cagar también. Calla, ha hecho eso ya pasarse. El juego está en alfa, está lleno de bugs. Y según dijo el creador, que posiblemente hasta finales de este año, principios del que viene, no entra en fase beta. Ojo. Mola. O sea, para que salga, tela. ¿Y qué te iba a decir? La comida la puedes tú, por ejemplo, coger y hacerte un bocadillo si te encuentras chupa y pan. Por decir, yo qué sé, es que... A ver. ¿Sabes lo que te iba a decir? No, si tienes varios tipos de comida, lo a fondo. Lo puedes combinar y hacer algo más que te cure más el hambre, ¿sabes? Sé que hay campings. Lo que son campings, claro. En varios trozos. Y yo he visto fotos de gente cocinando, pero no te sé decir si, por ejemplo, una lata de... Lo que sea, la metes en un cazo y la caliente te da más vida. No lo sé, porque no puedo probar. O simplemente, tanto eso. Por ejemplo, para. Porque yo directamente digo, me como las latas y ya tomas por culo, me voy a estar con el camping. O si cazas. Yo creo que prácticamente si eso estaba en armado, yo creo que estará en DayZ. Ah, podía hacer eso de camping y. Cocinar en armado, se podía. Ya, pero que no lo probaba porque. Vale, supongo que después. No merece la pena comiendo latas. Después no sé. Le pondrán animales y cosas de esas, entonces la carne la tienes que cocinar. Lo típico. Ahora, por ejemplo, en la última actualización han puesto escopetas, creo que la K también, un nuevo pueblo costero, no sé en qué zona exactamente, y yo qué sé, van a arreglar bugs y tal, que y luego, van también, añadiendo y luego, muchas hablando cosas. Hablando del mapa, que tú no llevas mapa, tú no puedes verlo, tú tienes que encontrar el mapa en el juego para poder verlo. Y está trozo, lo que encuentres, ¿sí? Son trocicos. Creo que son 3 o 4. Que por culo. Pues entonces, sí, yo he visto uno en un vídeo, o sea, yo he visto un mapa. Hmm. Y es grande, ¿eh? Sí. Como sean 4, flipas. Sí, en armado yo llego completo. Yo llego, o sea, a encontrar un trozo solo. Ah, pues no sé, yo se ve que a lo mejor es que estaba entero. Pero no es súper chungo, es más fácil encontrar una brújula. Estás con tu brújula y ves el mapa en Google. En Google. Claro. O en iSurvive. Sí, más o menos con la costa, pues te vas. Y con la aplicación del móvil, digo, iSurvive. iSurvive, claro, sí, le sale el mapa. Y poco más que decir, es que esto es ponerse y estar con los colegas y es que, joder... Investigar. Solamente por encontrarte humano, son aventuras distintas. Lo mismo te encuentras, friendly, tal, y te putea, que hay colega tuyo ahí de buen rollo, que te dejan cuero. Joder, nunca lo sabes. Sí, yo promete. Cuando jugué, iba por la calle y... Iba por la vía del tren hecho mierda. Y me encontré un pavo que bajaba del monte todo follado. Lo veo, lo miro y él venía súper equipado, parecía el ejército. Y digo, vale, este me va a reventar. Y coge y me dice, ven. Y le digo, bueno, no te van a quedar perder porque lleva una partida ven, de media. Llevaba media hora y no llevaba casi objeto. Y me dice, ven conmigo. ¿Hizo y me dice que me fuese con él para arriba, para el monte. Y nada, lo único que me hizo fue meterle sangre. Porque él no podía meterse sangre, se la tuve que meter yo. Y luego el pavo, estuve hablando con él de buen rollo, me dio objeto y todo eso. Se habla por chat. Dile la verdad. Se puede hablar por micro y por chat. Él me hablaba por micro, pero yo le escribía. Pero como... a ver, tú eliges con quién quieres hablar. No. Le da una tecla si quiere hablar. Ah, vale. Entonces, esto es gracioso porque yo le dije al chaval, oye, que soy nuevo, tal, me fue explicando cómo meterle la sangre, tal. Es lo que dice, puede encontrarte gente buena o igual que ese tío, me podía haber dicho, ven conmigo y arriba del monte vienes a 3 amigos, me hubiesen expulsado y me hubiesen dado por culo ahí en el monte. ¿Y qué pasa cuando te matan? ¿Cómo reinicia eso? Ah, pues nada, empiezas con un personaje nuevo. Espera nada. Un tiempo y puedes reaparecer otra vez en otro punto. Vale, ¿y tú tienes que editar el personaje cuando empiezas o es aleatorio? No, desde el menú principal te personaliza el personaje y luego ya va saliendo. Pero solo puedes... Siempre el mismo diseño. Sí. Vale. Pero solo puedes editarlo una vez que has muerto. Vale. O sea, no puedes cambiártelo a... Exactamente, una vez que has empezado con un personaje no puedes entrar y editarlo. Pero vamos, tampoco es muy importante. No, ya lo sé. Una vez que luego empiezas a poner la ropa encima... Sí, tengo curiosidad, pero quería saber cómo iba el tema de reempezar, porque... Por ejemplo, ¿lo pierdes todo o solo lo que te han quitado? Lo pierdes todo. Si te matan, te mate quien te mate, sea un zombie, sea es como... porque te has quedado sin comida o otro, te lo quitan todo. Es como, o sea, si empezase una vida nueva. Sí, vale. Muy bien. Es por eso que es un juego distinto a los demás. Pinta muy y luego bien. Que hay... No hay sabedata. Y luego, para terminar, que hay también... Que por ejemplo te encuentras un casco y a lo mejor está roto, entonces no te hace nada. Armas que también están rotas. Sí, la pistola en casquilla, me dijiste. Sí, pistola en casquilla también. Las tienes que probar porque a lo mejor estás ahí en combate y después resulta que no te dispara. Lo voy a poner en deseados en Steam. Yo conforme es que lo puse. Estaba tardando. Y te digo que lo compres porque cuanto pase a venta, vale más perro. Yo ya con las 30 horas que le he echado que ya lo he amortizado. Es que te digo. Yo estoy diciendo que ya me... Pues lo vas a disfrutar cuando sea completo. El juego. Solo es online, ¿no? Solo es online. Sí. Claro. Dicen que ahora me da un modo campaña, creo. Tonta, pero... Sí, algo, pero en cooperativo y tal. Y en cooperativo, entonces sobre todo, pero no sé exactamente cómo será, ya veremos. Y bueno, voy comentando brevemente los demás juegos. Está también jugando a Super Mario 3D Land. El 3DS. Ahí, ¿te compras la PS3 y era? Con la no, Nintendo. Porque... Deja de autohumillarte, por favor. Se lo dieron gratis a mi hermana en eso del un evento navideño. Si registrabas la consola y un juego, pues te lo regalaban. Sí, pues lo voy a probar. Pues sí. Si regalas juegos, luego se quejan de no sacar perras. Así tiene las acciones como las tiene. Bueno, el caso es que lo probé y es súper facilillo. Es que, joder, al Super Mario Land, pero en 3D. Te ponen ahí el Dios título. Mío, nunca me había imaginado eso por el título. Ya, para que tú veas. Pero no, es muy comparación, mucho más fácil, ¿eh? Es que, ¿qué voy a contar? Es que... Mario. No sé, no me ha gustado muy mucho. Muy pisan para este podcast, pasemos Mario, al siguiente. Vale. Sí, venga, a tomar por culo, siguiente. Tú pisen. Me digo, bueno, y ya es Batman, Arkham Asylum. Que nos hemos pasado 3, ¿no? Sí. Nos hemos pasado Samuman, Alberto, creo que, bueno, Watson jugó 5 minutos, me dijo. ¿Y yo que tengo casi todos los logros? ¿Y tú? ¿A mí no cuentas? No sé, tú. El Arkham Asylum. El Arkham Asylum te lo has pasado tú cuando. Solo casi el Arkham Asylum. Me faltan los de combate, pero es que se me da fatal combatir. ¿Pero cuándo te lo pasaste? Me pasé el juego en sigilo todo el rato. Yo también. Ya, pues luego los desafíos de sigilo me salieron a la primera, incluso los de que eran difíciles, y los de combate me salen los fáciles y los chicos. ¿Pero qué te lo pasaste? ¿En la Vision Box 360 o...? No, me lo pasé en PC. ¿Cuándo? En mi PC viejo, al mínimo me funcionaba. Hostia. Con mi juego. Hombre, ya, juego, ya decía yo. Y eso, me ha parecido un buen juego, porque no me gusta, a mí no me gusta Batman. No. A mí tampoco me gustó nunca Batman, pero el juego me gustó. Y joder, lo que son los toques esos de... Bueno, la libertad que tiene en la isla, sí. La verdad es que es la hostia. Y lo que mola es que te hace ver las películas. Yo prácticamente sí, odio me los películas. Sí, me verla, ¿eh? Sí, me gustó. No la había visto. ¿Las de Nolan? Sí, no solo la había visto la segunda. Ah, es que las películas tenéis que haber visto sin jugar. No, que va, tío. ¿Y tú por qué has visto las películas y no has jugado? Porque no me llama el juego. Pruébalo, ¿eh? Está guapo, ¿no? A mí tampoco me llamaba, yo me lo compré. La gente que, es que me revienta la gente que dice: no me llama el juego, no me llama el juego. Mi novia está siempre igual, me dice: es que no me llama el juego. O cerráis puertas. Pero vamos a ver, a probar de usted. Mira el Bioshock Infinity, no me gusta y me he hecho toda la Pero no si, llama, si no me llama o no me gusta, ¿por qué coño lo voy a jugar? Pero es que te cierras puertas. ¿Y si luego es una maravilla y te gusta? Y está jugando a Bioshock llorando, yo ¿no? Pongo, hay que probarlo todo. Yo me he puesto a ver un gameplay del vídeo, o sea, del juego. ¿A qué juega el pro yo? No me llama. A mí no me. El juego, pues no me ha llamado. O sea, no porque. Es que voy a jugar a Wii. Ese tipo de juego no me gusta. Porque ¿para qué lo voy a jugar? A lo mejor te gusta. Es que tú eso no lo sabes, no lo juegas. Cada juego, creo yo. Bueno, resumiendo, Batman, juegazo. Me guapo y al final una mierda. Sí. De hecho, pero no me destrozas mi final, sí. Tío. Sí. Final de migrante, ¿no? Yo me decepcioné. ¿Con el final? Sí. Bueno. Un final, qué malo. Muy fantástico, sí. Demasiado fantástico. Yo como también tengo que hablar del Batman, diré algunas cosas luego cuando me toque. Sí, que sé, es que eso es lo que no me gustan de los cómics, ¿eh? Todo muy previsible, siempre lo mismo. Sí, eso es, no final sé. De cómics. Por eso no me gustan los cómics, pero bueno, eso es caso aparte. Luego comentaré yo algo también. No, coméntalo ya. No, es que no es sobre el final, es en general. Luego... Bueno, vale. Y ya, para terminar, Visceral's Clan Up... Santa Rampage. El juego para tu mano. Santa Rampage. Conocí el nombre mejor que yo. Perfecto, joder. Juego para toda mujer del hogar. Hacho, es la hostia, tío. Un juego de fregar, tío. Los duendes ahí muertos. Y te puedes sacar todos los logros fáciles. Hacho, me saqué todos los logros, primo. En 6 horas o así. ¿Cuántos logros hay? 12, creo. 12, 14. Hostia, pues entonces todavía lo pruebo. La cuestión es que. Moto Source, ¿no? En... Sí. ¿Cómo? Moto Source. No, pero si ya lo comentaste. Ya lo comentaste el Unreal, en el otro. El Unreal. Ya lo comentaste en el otro podcast, creo. No. Sí. No, sí. No porque me lo pasé hasta Navidad. Dijo que había empezado, creo, que sí. Había hecho un par de horas o algo así, que puede me acuerdo ser, yo que lo... Sí, lo no estoy diciendo bueno, que da sí, igual, que pero voy a comentar no porque historia. Me da la gana. No tú pisas. Sí, limpia. La cuestión es que eso, tú estás de limpiador, supuestamente Papá Noel se le ha ido la puta cabeza y ha empezado a matar a los duendes, no sé por qué, y la ha dejado llena de mierda. Sangre, vísceras... Que también que te levanta una losa y te encuentras ahí todas las cabezas de los duendes. Te estoy diciendo que ya lo has dicho. Que lo estás diciendo lo mismo que el otro. no me dejáis. De Yabu. No me dejan, ¿eh? Es de real life. Si es que bueno, resumiendo, como no me dejan hablar, en el vlog tenéis mi análisis bien hecho. Ahí. Vale. ¿Y en Steam? A mí me enviaste el vídeo y dije, esto qué mierda. Y sale un tío fregando una cova morfa que parece una mano rara. Y dije, ¿esto qué es, tío? Claro, un mocho de eso. Mocho de fregona. Me ha marcado. Si tiene un tubo así como de cosa loca y de pero a que te lo bajaste, pirata. No, gitano. No me lo bajaste. Pero si lo tiene de ti. Ah, sí, pues eso, lo tiene de mí. Póngalo. Pero, ¿quién y paga? No sé, que un juego de fregando. Yo se lo puse a mi novia y se quedó allí flipando ahí. Yo fregando ahí todo. Tío, ahora puedo fregar todo el tiempo que quiera. Digo, ¿tú te sirve para mejorar tu técnica? Claro. Bueno. Puede ser. Bueno, ya hemos perdido a todas las oyentes chicas. Venga, siguiente. Que las mujeres que broma. Ah, bueno, ya poco más. Lo que me he... Ah, no, coño, que he jugado al Bellón, que me lo he pasado. Menudo piso. Espera, ¿que te lo has pasado en un día? Sí, tío. Bueno, sí, una peli, ¿qué más quieres? Empecé el viernes por la noche y me lo pasé ayer. Poca cosa. Venga, vale. ¿Y qué? No sé. Voy a hacer un análisis en el próximo, seguramente. Estrenando tu play. Así que, aunque bueno, va a ser breve. Es que no sé, tampoco tiene mucha de esa, pero... Nada, no voy a comentar mucho. En el siguiente hago un análisis, igual. Bueno. Tienes que ver el de Dayo, te lo he dicho. Lo veré, ahora que me lo pasé ayer el juego y... Bueno, yo qué sé. Para la gente de lo que iba diciendo. A mí me ha parecido muy bueno. A la gente que le guste Heavy Rain, este juego le va a gustar igual. ¿Pero te lo follas o no? De hecho, a la Ellen Page... Yo siento con la cabeza, ¿no? El empaje da para paja. ¡Me la fogo, no! Pues claro. ¿Me la fogo? ¡Claro que me la fogo! No, Denis, ¿tú siguiente. Qué dices? ¡Ah, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No hace falta sin más nada. ¡Pum, pum! ¡Me la fogo! ¡Claro! Y ya, pues, me he comprado el Demon's Souls. Lo hemos estado probando esta mañana. Lo iré jugando. Y el Brothers también. ¿El Brothers cuál era? Lo pido de ofertillo. El Brothers, los dos hermanos que cada joystick. Ah, cada joystick mueve a uno. Exactamente. Sí, sí. Dios. Habla muy bien de ese. Tiene que ser una pesadilla de juego, no, que lo flipa. Probado, ¿no? ¿Lo has probado ya? No, no te pienses. No, todavía no. Vale. ¿Cada joystick un personaje? Pero, joder, no tiene prácticamente. No, no le llama. No le llama el sistema. Al Dota. Ahí voy. Al Dota, sí. Y bueno, ya está, no sé. Que el siguiente. Ya. ¿Quién va ahora? Me he cansado. El Denny, que es el nuevo. Venga, Denny. ¿Huesca o Denny? Denny, venga. A ver, ¿qué me he rescatado la Play 1. O sea, que es raro, no sé. 1080. Yo rescataría la mía si no estuviera rota. Se me rompió. Yo es que la mía, la cosa es que hecho, empezó a echar humo y a echar fuego para atrás. Cogí, doy crédito, ¿verdad? La apagué, la desenchufé, la guardé y cuando la saqué ya funcionaba perfectamente. No, dilo bien. Dilo bien. ¿A quién se la roba? No, sí. De repente, es más, se nota por abajo, que está así como ahí, yacho. Pero no, pero va muy bien. Va al pelo y los juegos yo creo que van más rápido que antes y todo, ¿eh? En serio. De hecho, a ver, le hiciste overclocking allí a la sí, al procesador. Y empecé a jugar a Crash Bash, al Sip Rider, ese de coyote con ovejas. Yo es que eso juego tan ¿la frase mítica de ese juego cuál era? Yo qué sé, tiene una frase, cabrón. No, tío. Es por culo, siguiente. Pero vamos, aquí cada vez que viene estaba con la PlayStation 3, luego estaba con la PS2, con la PS1, ahora con la PlayStation 1. Ya, no sé, no te queda más PlayStation para bajar de nivel, tío. Los retro vuelven a la moda, tío. Los de tronco. Y entonces me he pasado el Dino Crisis 2. Está muy bien. Está bien, ¿eh? Si es que, yo no sé qué decir, tío, yo qué sé. Es que la jugabilidad es rara, pero te acostumbras rápido. Bueno, hablamos de cosas serias. ¿Has traído la coca o no? No queda ya. ¿No queda coca? No queda. Se ha perdido por el camino, ¿no? Era para meter aquí unas lonchas y que empecé a jugar algo. ¿Empecé? Aparte de contigo, en Minecraft. Sí, ya. El Fallout 3. El Fallout 3... ¿Mi Fallout 3? Repite lo que es correcto, repite ¿no? Lo que puta, eso no se dice en mi juego. Ah, sí, Fallout 3. Yo soy muy torpe para ese juego. Yo me perdí 6 veces. Llega y me dice, yo no sabía que era tan manco. Es verdad, yo que no sé cómo era, como si tan manco. Y va andando y me metí en una caravana. Y me vienen unos jambos y me dicen, ¿tú qué haces ahí? porque había un corchón, así, todo lleno de mierda. Dije, voy a dormir, y me acosté a dormir. Me levanto y hice un payo, ¿qué haces aquí? Que han dado dinero por tu cabeza, te voy a matar. Y me empezáis a dispararme, yo, ¿qué hago? Me metí en tu caravana, me tiré ahí como 2 horas, digo, ya se olvidaron de mí. Y me tiré, morí 45 veces hasta que conseguí matarlo. Salí, me perdí todo el rato por un Carrefour abandonado, que me atacaban unos padres. ¡Ay! Me atacaban. Sé cuál dices. Sí, un por ahí. Iba por ahí y escucho. Y me perseguí un cerdo ahí. Empezó a pegar el puñalado por atrás. ¿Esto qué es? Las desventuras de Denny. Sí, era mismo. Y luego el tío ese del back, me dice: ¿tú quieres petar la ciudad? Y me dio lástima porque había un tío con caramorfa que era majo y todo eso. Un tío suave, ¿no? Sí, y yo qué sé, es que para mí el juego no sé ni qué va, no sé ni cómo es el mapa, me salen cosas raras y yo no sé qué hacer, en serio. Estás perdido, te sacan de Guadalupe y ya. Y luego la araña esa que echan ácido, pero ya está, o sea, dando vueltas por ahí estoy, a lo más Z, ¿sabes? Pero sin personas vivas, dando vueltas voy. Es un juegazo, joder. Es un juegazo. O sea, yo le eché sus 100 horas, Es un juegazo, bueno. Bueno, no hemos reído. ¿Algo más, Nenín? Venga, pues qué. Take on helicóptero ese, que me dijiste tú que estaba bien. No sé, yo te dije que tenía buena pinta, no sé. No sé, pues me he estrellado todo el rato. ¿Lo has probado? De hecho, yo tengo un joystick ahí que no usa en la vida, lo probaré con ese. Los simuladores de vuelo son difíciles. Yo es que me estrello ya. Son los de Bohemia. Eso no lo conozco. En el bundle, ¿no? Sí. No lo he probado, lo probaré. Vale. Y bueno, Huesca, cuéntanos. Vámonos. Bueno, pues yo tengo un PC nuevo y tal, ¿eh? A ver, espera, que adivine. ¿Has jugado? ¿Del Hypermonitio? Sí, pero ese ha no, jugado. No le llego a jugar. ¿Ruler Row? Sí, le he jugado. ¿Ha jugado Resident Evil 4? No, Resident Evil 4. Ay. Casi. ¿Y ha jugado Bioshock? Al Bioshock. Sí, te lo has lo dicho que no te gusta 20.000 veces ya. Pero es que no te gusta, pero estás deseando salir el siguiente DLC. Claro. Sí, es que porque no lo comprendo. Los logros me mueven. Hoy aquí estamos aquí y estaba aquí contando su... Eso está. Soy Teorías conspirativas, sí, sobre el costo. Pasándotelo puedes sacar teorías sobre las demás historias de la saga. Pero no me gusta, que quede claro. Sí, sí, que no, no, no. A ver, no me gustó mucho. Pero el cuenta, Infinite, cuenta cuál es. Bueno, no, no, sé. No, no, la teoría, no, no, si la no, cuento, la te. No lo cuente. Te no lo cuente. La teoría no. No lo cuente. De teoría, no, te teoría, triparíamos no. Dos por uno, teoría, o sea, ¿qué pasó? La teoría no era lo que iba a decir. Yo iba a decir el momento ese tan malo del juego. Ese que hostia, sí. Queda penica verlo. Que yo creo que el que se lo haya pasado se va a acordar. cuando te dan la. ¿Es spoiler? No, es spoiler. Es cuando recibes la primera. ¿El primer vigorizador? Sí. Cuando te dan el primer vigorizador, que es el de pasión. La chica que te lo da, menuda animación más penosa. ¿Te acuerdas, Estáis poniendo cara de que os acordáis. No, de qué. No, me acuerdo que me lo has dicho ya varias veces. Aprovecho, lo digo aquí mismo. Yo no pienso lo mismo que tú. Cuando lo vi, yo no pensé nada malo. Pues yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de la palla, yo no me acuerdo. El que le gusta bien son los niños. Seguro era importante. Hombre, yo tampoco recuerdo la animación así que dices tú. Es que sopla así a la pantalla y hace un corazón así como mirando por arriba como si fuesen porra. A lo mejor porque iban porra, primo. Es que no lo llegaba. La pasión, que la tengo toda loca. Esa es la única pega que le he oído al juego. Que le pone él. Esa es la única que le he oído. Ya está. Ya por eso no te gusta. Aún así no le gusta. No, no es que no me guste. No le gusta, pero le llama. Hombre, me parece un poco Call of Duty. No, pero como yo le he dicho antes, que en Infinite no es cosa. Espérate. Denny, repite esa frase. Que me parece un poco Call of Duty. Tú quieres morir joven hoy. Vale. No, es que está todo el rato. Eso también es la lo que. No, pasa una puerta y está vale, otro. Jugabilidad, no hablemos de jugabilidad, hablemos de guión. No me compares. Pues es que incluso jugablemente. Bueno, vale. Sí, también. ¿Cuántos plasmidos había en el 1? Pues 288.000. 288.000, ¿cuántos vigorizantes hay en el si Infinite? No recuerdo más que 9. 8, ¿no? 8, 9. Yo simplemente una de las cosas. Más que nada, a mí Bioshock Infinite me ha gustado mucho. En plan, la historia me parece muy buena. Porque más que nada enlazas cosas y te montas tu ya, cosa. ¿Y Elizabeth? Pero, ¿te la fo? ¿A Elizabeth te la fo? A Elizabeth no me la fo. Hostia. No rayéis, pero no me gusta. Parece una buena amiga, pero. Más que sí, nada. Que has caído. Joder, pues. Yo es que soy más de Booker de Wiz, ¿sabes? No homo. No homo. Bueno, el primer Bioshock y el segundo, aunque no me gustase tanto, el Bioshock 2 no me gusta nada, hacían que exprimiesen más bien la opción de los plásmidos, que es lo que llevó a Bioshock a la fama, ¿no? El poder lanzar cosas sí, con las manos. Es algo que en Bioshock Infinite prácticamente se pierde. Prácticamente se vuelve un shooter muy. No voy a decir lineal porque me pegáis. Pero lo es. Te intentan dar como que no es lineal, pero se basa todo el rato en pasar a la siguiente zona donde te sale bueno, tu siguiente enemigo. Es que es verdad. ¿En Bioshock 1 no lo es? Claro. En Bioshock 1. No me pongas esa cara. Lineal. Vale, a ver. Venga, ¿qué no es lineal? No es que sea lineal, sino que se te hace repetitivo el estar todo el rato con la arma. Para mí, los vigorizadores. Yo me lo he pasado en modo 1999 y los vigorizantes me los pasaba por el capullo. Me importaba una mierda. Yo simplemente llevaba la metralleta y me pasaba así. Por lo que quiera. Es verdad que no tiene la misma importancia ni mucho menos. Tú te lo tenías que pasar en modo superviviente de la Pero a ver, me estás comparando una cosa que se me ha dejado por eso. A ver, es que Bioshock triunfó por eso. Bioshock no triunfó por la historia. Pues serás tú. Mindungi. Tú al Bioshock le quitas los entonces, por esa regla de tres, Bioshock 2 es mejor. Porque, cosa, porque el control es mucho mejor que el 1. Escúchame, sí, yo siempre digo que ha cambiado muchísimo la jugabilidad y a mí por eso me deja de gustar. Puede que a otro le guste más pegar tiro a lo Call of Duty y una historia buena. Che, pero si tú juegas al Battlefield, niño rata, ¿qué me estás contando? Ahora hablaremos de Battlefield. Bueno, simplemente eso es lo que no me gusta, que en el primer Bioshock tenías que usar los plámidos sí, era más creativo. Por tu polla. Si tú en el Bioshock 1 no utilizabas el electrorrayo y la palanca todo el rato, en modo difícil no te lo pasabas ni de coña. No sé, lo respeto porque a mí, por ejemplo, Tutemun, la jugabilidad que tiene me estropea después y la jugabilidad que tiene es una puta mierda, digo pues yo. Por eso mismo. Y luego te encuentras en Bioshock Infinite que prácticamente los vigorizadores están de adorno. No te creas, yo que sé, es que según también tu modo de juego. A ver, hay 8 combos. Socio, 8 combos. Yo no sé tú, pero yo hay con los 8 combos de vigorizantes. ¿Cuántos combos habían en Bioshock 1? Con los cuernos. Pero si los puedes combinar. Con 8 combos hay, 8 combinaciones nada más. Míralo. Capullo, socio. ¿8 combinaciones? Hay 8 combinaciones. Sí, sí. Bueno, ¿y cuántas hay en Bioshock 1? Levanta el rayo, levanta. ¿Cuánto? No le discutas a viciado sano. ¿Cuánto hay en Bioshock 1? Más de 20. Una puta mierda que te comes tú. ¿Sí? ¿Más de 20? No, había No. Los principales, nada de. Abejas, ¿no? No, tú podías lanzar tu. Tu bueno, es que aquí también tienes los desgarros, pero no es lo mismo. Es que estaban los secundarios esos de mierda. Sí, como a mí me acuerdo de la abeja, si no me equivoco, el enjambre. Ese me encantó, a mí se me encantó. El único vigorizante nuevo es el de los cuervos. Y para mí. Es que el de los cuervos está muy guapo. Con ese fue con el que yo me pasé el juego. Con los cuervos, lo mejor con las trampas, puerto. ¿En cuál? Mira, yo recuerdo que el primer Bioshock, cuando me lo pasé en modo difícil, me maté un Big Daddy. El último que te tienes que matar, sí. Uno que hay que matar, sí, porque sí. O sea, creo que han tenido suficiente. Os digo cómo. Pasar ese juego. Con el plásmido de. Que hace un muñeco de ti. Con el plásmido de que todas las torretas disparen a alguien. Yo tiraba a mí este. Con tiraba el plásmido al mío propio para que las torretas y todo eso vayan ahí y lo explicen. Y corriendo me lo pasaba. Oh, me no maté de 5 explices a lo mejor. Es que yo juego. No tampoco. Esos son detalles. Para mí, pero no a ver, cada es que uno, cada uno tiene su había, juego. Había muchísimas formas. Pero no sé, a mí sí, cosas más importantes como, por ejemplo, cómo tratan a los niños en la sociedad de Colombia. Tío, te estás pasando historia. Yo estoy hablando de jugabilidad. Pues yo te estoy, diciendo el, yo te estoy diciendo el punto fuerte de Bioshock. Yo no juego a un Bioshock por la jugabilidad. No te, a mí me importa pues la para eso te pone una película como el Bello en tu Soul. Pues eso hago, tío. Eso hago. Y te pasas a cosas pisas. Espera. Vamos a tomar que Billion es una película y vamos a tomar Infinite como una película también. ¿Cuál de las dos es mejor? Infinite, está claro. Claro. Bueno, pero siempre va a ganar. Bueno, pero es no que, vale, es no que vale hay muchísimos juegos así. Pero es que no discutáis con él, chico, eso nunca lo voy a entender. A ver, yo pongo mi opinión. Bioshock 1 tenía muchísimas formas de jugar. Bioshock Infinite nada más que puedes disparar. No. Ya está. Puedes disparar y usas cuervos, como hacía yo. Pues la cosa vale, ahí lo dejamos. Y lo otro dejamos. Pues también. Ver, disparar, opináis distinto o a mí. Pensáis que los vigorizadores. No, no muy distinto, no muy distinto. Bueno, sigo. También. Cada uno tiene su sitio. ¿Quién se ha picado? No. Mira, mira. Ah, pues es que es verdad. Venga. En el 1 podía hacer muchísimas más cosas. ¿Cómo qué? Enjambre. Joder, hecho, yo me acuerdo enjambre, señor. Dime cosas, no. 20.000. Yo te puedo decir. Yo soy infinito, no tenía 20.000 cosas. En este puedes. Hackear cosas. Hacho, sin llegar más lejos. Bueno, ya no. El plan mío de congelar a enemigos con la palanca. Hackear, qué bien. Que por cada hostia tiene una probabilidad de congelarlo. Claro. Eso, es que la palanca eso no es tan infinito, eso es verdad. La palanca era mi tío. La palanca, dejarla ahí. Venga, venga, pues, siguiente. También he estado jugando a Battlefield. Que no, tío. A ver, los a niños ver, cuando... Hacho, que le den por culo al Bioshock, que es una mierda. No. También he estado jugando venga, a... sigue hablando de tu mierda. ¿Battlefield? A Battlefield 4, que es prácticamente es una beta. No, es injugable, pero de todas las formas injugable. Pero cuando estás dentro del juego puedes jugar. Pero entrar al juego yo creo que es lo más difícil del mundo. De cada tres partidas que entras te saca... No, Ratkid. Y no, no le he echado muchas horas porque... ¿Es el 3 o el 4? El 4. No sé si he llegado a jugar a ese, porque el otro día estuve jugando en Battlefield, en una PS4 online. Y no sé si era el 4. A mí es que me parece injugable. ¿PS4? ¿Vais? No. Sí, sí. Aléjate, te no, no se aguanta no, el que espera, para jugar una partida tienes que hacer mil cosas. La 3, PS3, que he dicho PS4, era PS3. Si lo pegaban en el PC, tío, te hace una puta interfaz... Para meterte por el navegador. Es que eso, un coñazo, tío. Es una basura, tío. Pero no es porque sea malo. A mí, en realidad, el diseño me encanta. O sea, no es que me encante, sino que es muy bueno eso que puedes ver todas tus estadísticas, las misiones cooperativas, todas esas mierdas. Pero a la hora de entrar en una partida es imposible. Muy o sea, yo me encuentro tantos putos errores que me da asco el puto juego. Y por eso lo tengo ahí aparcado. Y a mí me encanta Battlefield. Si al Battlefield 3 le eché 500.000 horas, que llegué hasta entre los 100 mejores del mundo en los marcadores, pero es que el 4 es infumable. Bueno, sigo. Ahora van a estar todo el mes de febrero dando regalos de más experiencia. Ya, lo he visto, pero me suda la polla. Vale, ¿a qué más he jugado? Sí, luego veré. Bueno, sí, con Origin el jugando. Con el PC nuevo me he bajado muchos juegos así en plan para probarlo gráficamente y ya está. Sí, me he bajado un... Es como me dice un amigo, me dice, te compro un PC nuevo y para jugar a la Play 2. No me he bajado el emulador de la PlayStation 2. Para jugar al Rulers Rose. ¿Cómo no? En 1080. Al SSX3. Gran juego de mi infancia. Dragon Ball Z Budokai 2. Buenísimo. Que de todos los Dragon Ball Z era el que más me gustó. Sí, la verdad es que era porque el mejor. Porque estaba a caballo. No, yo Budokai hice. Budokai 2. A mí me gusta el 3 y me gustó. Es que lo Budokai, que tenía... Budokai, el Tenkaichi, ¿no? Tenía un modo así que era como tablero, ¿sabes? Sí. Ese que me gustaba muchísimo. A mí de los Budokai me gustaba porque era el típico juego rollo Tekken. Que tienes tus patas. Exacto. Y tú... No era tan como los otros lado. Que podía ir, se te ponía en primera persona, lo loco, me gustaba. No, los otros estaban guapos, tío, también, porque lo que pasa es que los otros son mucho más animalados. Yo solo tenía el ki infinito, pues no me gustaba. Claro, este era más simple, más de meter combos. Sí, más de... El otro es más de hacer ataques un especiales. Un arcade. Y también me he descargado el Ape Escape 2 y el Ape Escape 3. Me encantan. Joder, pisse. Son buenos. Estaba guapo, tío. Lo malo es que aquí en Europa no han triunfado una mierda, porque tú te ves que han sacado... Bueno, España. ¿Eh? Es que, España. No sé, yo sí. Yo vivir en el 2 era la polla. Para jugar esos juegos, juego a Nintendo, tío. Es que te digo. No, pero hay veces que a mí me encanta desde el primero. No lo malo es que. Tú no tienes infancia. En Japón han sacado yo muchísimos. No me spin-off y cosas así. Han sacado muchísimos spin-off que no han llegado a Europa. A lo mejor tú te ves spin-off y han sacado 12 y nada más que no han llegado a los tres principales. Y luego las mierdas estas de App Academy y de la PSP se las pueden meter por el culo. Y no sé si juego algo más. ¿A qué más juego? Si vosotros lo sabéis mejor que yo. Bueno, he jugado con Reox, o sea, Minecraft y además juegos Peasant. El Payday, ¿no? También he jugado Payday. Minecraft no es un juego Peasant. No, bueno, de PC, ¿no? Es un Master Race. ¿Qué? Es un Master Race. Sí, pues está en equipo. Ya, pero ¿dónde salió? ¿Y dónde está mi última versión? ¿Y dónde triunfó? ¿Y dónde triunfó para salir a las consolas? Pasa que de vez en cuando la nobleza tenemos que darle la manica a los pobres. Tú y yo. Así que... Pues yo... yo me he pasado el Arkham Asylum. Que, bueno, dando mi opinión así rápido, yo sé la opinión de Wesker y la de Kini y tengo una mezcla... mi opinión es una mezcla de ellos dos. Porque veo muy bien que sea un juego de superhéroes bueno, que ya era hora, como decía Quiniela. Porque si pensamos en los juegos de superhéroes que normalmente son bastante malos. A mí los Spider-Man me gustaban. Sí, sí, también, pero piensa... Sí, piensa, el Spider-Man 2 y cosas. Pero piensa Hulk con los cuatro fantásticos. No, eso es basura. Por eso. Y sí, el final es muy malo, pero la historia me gustó porque todo es un plan del Joker que se parece a los planes originales del Joker de los años 40. Sí, es sí, como, esa parte está muy bien. Exactamente. Pero es como... Hay un momento ya en que se le va un poco la olla. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, esa parte me gustó. Y la parte de Wesker con la que estoy de acuerdo es que es un beat'em up. Y eso pues lo veo un poco limitado. Pues yo juego lo digo, hostia, tiene los cuatro bosses. Porque tú la madre en sigilo, ¿eh? No, no. Además, yo... ¿quién lo vio? Que yo me encabronaba cuando me pillaba ni todo. ¿Te acuerdas de la party que estaba todo encabronado? Sí, yo lo vi como un beat'em up y no me llamó mucho. Lo único que me llamó era que era de Batman. Si hubiera sido un beat'em up de cualquier otra cosa... No, pero no... es muy sencillo de manejarlo. Sí, sí. A mí no me suelen gustar los beat'em up. Los hackan en slash, ni hostia. O sea, así ¿qué tenía? ¿Dos botones, no? ¿De luchar? Sí, claro. Sí. Patá y bloquea, ¿no? Sí, no, sí. Hostia, bloqueo y lo voy a tener para si os queda gilipollas y sí, cosas sí, así. Era súper sencillo, así que... Pues eso, que tengo ahí esa opinión. Un 6. Un 6, ¿no? Sí, claro. Joder. Un 6, un 7. Bueno, vamos. Y luego ya... ¿Te la frotamos de dos veces, Hueque? No, que si me la froto más de dos veces da para paja. Bien, que todo el mundo sepa que ha ido al baño. Perdona, Alberto, no es que tenía que decirlo. Y luego me he pasado por fin, que hace desde el año 2005 sería que intenté empezar a jugar al juego, el Deus Ex. ¿El juego de 2000? Sí, no sé si sería más adelante. El de 2000. Si, ya, pero que yo me lo compré en 2007, luego me lo volví a comprar cuando me compré el Human Revolution porque lo regalaban. Ya por fin me he pasado el... Creo que somos los dos únicos que no hemos pasado ese juego de aquí presente. ¿Tú te has pasado primero? Sí, y me estoy pasando la expansión. Ah, no, tenía a medio. Me lo pasé. Lo dije en un podcast y dije, hostia, me pasa el juego al final. Yo no tengo a medio aún. Hostia, no, es que el juego es que es muy fumable, es que se nota la edad mucho. Y mira que es bueno como el solo, pero se nota la edad. Es bueno como el solo, sí. Y bueno, hombre, el parche, tienes que poner el parche de traducción, que si no... Sí, yo lo tengo. Al final es bueno, pero... todo tiene muchos buenos momentos el juego. Que está muy bien hecho la historia y los personajes. Entonces cada personaje le nota. Está muy bien escrito, te lo crees. Si cae algún personaje, lo sientes que ha caído, que ya no está ahí, cosas así. Y a veces es por tu culpa. Sí, que es una cosa que dice el juego de la primera misión: que como la cagues, va a cobrar menos. ¿Qué pasa? Al principio cobras menos, pero es que después hay cosas que no puedo hacer. Está todo pensado. El detalle, obra maestra, genial. ¿Y qué iba a decir? Una anécdota que quería contar era que nunca había visto no se habría ocurrido nunca en la vida un juego o cualquier cosa que llegas a una discoteca, vas a la barra, te pones a hablar con el te encontraste al Denny en el baño viendo se rayas. Creo que también pasó. Estaba su nieto ya, en ese momento estaría su nieto. Bueno, en el juego vas a la barra, hablas con el barman, empezáis hablando normal y de repente se convierte en una conversación sobre política y filosofía en tres frases. En tres frases se ha convertido en filosofía y política. El pueblo debe tener poder. No, los gobernantes deben hacer no sé qué, no sé cuánto. Pero porque eso es... ¡Con el barman! Dios, con ningún otro personaje había tenido una conversación tan profunda. ¿Entendéis lo que quiero decir? Teus es buenísimo, tío. Es una maravilla. Es una maravilla. Y lo único malo de los gráficos han envejecido, por supuesto. ¿Por qué no le metiste el parche? Lo único malo que le veo yo a los gráficos son los personajes, que tienen cuatro modelos y los repiten con alguna pequeña variación. Y son borrosos, además. Pero bueno, pero, ¿por qué no le metiste el parche? La jugabilidad, la cantidad de opciones que tienes, la de armas que hay, la munición... Sí, hay una cosa que yo no he visto en otro de usar, la munición. Los tipos de munición solo he visto en ese. ¿Cómo se nota cuando vas progresando? Bueno, eso es típico del juego de rol, pero está muy bien hecho. Y una cosa que me llamó la atención es que aquí, en el Deus Ex Human Revolution, el enfoque está muy puesto en los aumentos. y aquí no tanto, aquí son un poco más secundarios. Por lo menos, depende de cómo juegues, pero yo me encontré muy pocos y no pude actualizarme demasiado. Porque no buscarías bien. No. Te aseguro que miré cada palmo. Por ejemplo, alguno me dejaría. Alguna cosa me dejaría. Me he dado cuenta. Pero en lo que es la historia, no sí, hablan tanto no. de los aumentos. Es otro tema. Pero porque no se centra. Porque tú piensas que la Human Revolution es la revolución del humano. Exactamente. Es cumplir la historia. Ese es el paso. De hecho, si te fijas en el primer ordenador que te encuentras, te vas a ver un correo que dice a los empleados que tengan aumentos mecánicos que son los de Human Revolution. No se verá afectado en su condición laboral con los nuevos, en comparación con los nuevos aumentados, porque ahí no tienen aumentos mecánicos, tienen nanomédicos. Bueno, lo que quiero decir simplemente que se nota que todo asentado y la historia no va por esos derroteros, va por otros. Va por el control. Pues yo, por ejemplo, hubo un aumento que no he vuelto a ver. Solo he visto... ¿En qué? Creo que lo he visto solo, si no me equivoco, el aumento fue en el Deus en el Invisible War, que me estoy pasando ahora, que un aumento de capa de espejo se llamaba. Piel espejo, y es para que no te estás en las máquinas. Que en Human Revolution directamente la misma invisibilidad te la cubría. Una cosa. Pero el Deus Ex no. Entonces. Una cosa que no me gustó de los aumentos en el primer Deus Ex, en este, es que tú tienes que activarlos cuando quieres usarlos. Son todos activos. Son todos. O sea, no están activados por defecto como muchos del Human Revolution. Aquí, cuando quieres usar uno, lo tienes que activar. Los pasivos, la primera vez que los vi fue en el Invisible War. Sí, exactamente. Los pasivos, hay dos pasivos que son los básicos de comunicación y cualquier tontería. No, pero todos los demás, incluso andar más rápido, estar... sigilo, todos esos son activados. Sí, tienes que estar activándolos y es un poco pesado las teclas. O... Bueno, luego también para iOS me he pasado, he jugado al Rayman Jungle Run. Que bueno, te dan unos niveles gratis porque lo lanzaron gratis en iOS y te dan unos niveles gratis y los demás tienes que comprar. Entonces yo todos los que me daban gratis me los he pasado al 100%. Me costó un poquito, sobre todo los últimos, pero no es difícil. Y bueno, decir simplemente que si jugáis a runners, porque a Rayman en este juego es un runner, es en 2D, scroll. Hacérselo al 100%, que conseguís todos los 10 minutos. Conseguís todos los looms, eso sí. Y los looms también. Solo hay looms, creo. Son amarillos, sí. Y tienes que conseguir. Vale. Y bueno, decir que Rayman va solo, va corriendo solo, porque es un runner. Y de yo lo único que tengo que decir es que es el mejor runner que he probado hasta ahora. Prueba el Sonic Dash. No, lo tengo, el Sonic Dash. No me gusta más el Rayman. Sí me gusta, pero me gusta más el Rayman. Lo que veo es mejor hecho. Mucho mejor hecho. Y también el Temple Run lo puedo comparar con ese. Y también el Rayman sale ganando, tanto por gráfico como por manejo. Todo. Y luego, el día de Navidad, me pusieron gratis Left 4 Dead 2. Pues por fin me lo pillé, me lo conseguí pillar gratis. El Left 4 Hooden. Deprisa y corriendo. Gracias, Gabe Newell. Y lo he probado un rato. Me parece un juego. Para mí se me hace difícil jugarlo. Porque me matan siempre, simplemente. Bueno, no está acostumbrado. Claro, exactamente. Empiezan a llegar hordas y hordas y hordas. Pero es muy divertido. Es muy divertido. Estás jugando ¿Lo has jugado tú solo o lo has jugado con más gente? Online con desconocidos. Si lo juegas con cuatro personas que conozcas. Sí, pero aquí. Lo tenemos todo. Sí, ¿y cuántos habéis dicho? Lo tiene hasta 11, que es 7 horas para poder descargarlo. Ya, ¿y cuántos habéis dicho de jugar? Pues es que el Left 4 Dead es decirlo. Claro. Yo tengo casi todos los logros. El Alan Party vamos a jugar. Yo cuando quiero jugar, empiezo día antes. Acho, vamos a jugar Left 4 Dead. ¿Vamos a jugar Left 4 Dead o qué? Y así al final jugamos. Alberto, yo tengo casi todos los logros. Yo con Wesker juego mucho. Cuando me dice Wesker. Jugamos Left 4 Dead, yo, pues bueno, así que no te preocupes, tú díselo a que hay juego. Bueno, si me llama, me tengo. Yo ya se lo dije, no sé a quién se lo dije, que digo, yo no rechazo una partida de Left 4 Dead. Porque lo tenía en Xbox. O sea, que tú eres muy pro, yo. No es que sea pro, es que el juego está chulo para jugarlo con gente. A mí al principio también me gusta. Los videojuegos cooperativos me enamoran. Lo que me gusta mucho del juego es la cooperación que hay entre los cuatro. Sí. Pero tienes que recargar. Es divertido. Los videojuegos cooperativos me enamoran. Es que lo bueno es. Pues vamos a bajar esta campaña y juega una campaña nueva, tío. Cuando te pongas a jugar y sepas ya, tienes que jugar. Barcelona. Sí, Barcelona. Ese es el que juega Wesker. Y lo que no me gusta, lo único que no me gusta es que cuando te coge un bicho grande, tú no puedes defenderte. No, sí. Tienes que esperar. ¿Sí? ¿Puedes? Por ejemplo, un Joker. No, si te enganchan, ¿no? Sí, pero tú te puedes mover. Ah, claro, te puedes mover. Puedes intentar. Bueno, yo es que... Se puede mover, por ejemplo... Depende. Si te pilla un... Claro, mira, por ejemplo, un Smoker. Un Smoker que te da tiempo a dispararle. No, pero... Ah, bueno, ya, sí. Eso, es que Hunter, es un juego en el que tienes que depender de tus compañeros. Sí, exactamente. Pero, ya no solo eso, pero es que incluso jugando solo, tú, a ti te engancha un smoke y tienes aquí segundos de reacción para disparar claro, a la lengua. Claro, claro. Cuando te engancha un jockey, si tú te empotras contra una pared rápido, ¿sí? El tío se baja, sí. Con un jockey. Un jockey encima, tú puedes controlarlo, ¿no? Puedes moverlo. No. Claro, te puedes resistir, pues si consigues chocarte con algo, el bicho se le disparó. Ah, muy bien, vale. Perfecto. ¿Seguro? Yo es que, excepto la payapota, no todo me el mal me ha pasado porque no me saca. Es lo que digo, a mí me ha pasado de chocarme contra una pared que la payapota, esa salió mal de poder. Y no salí nada que yo que estaba muerto. Con lo cual dije, hostia, eso mis compañeros no me lo han sacado simplemente que me he chocado algo y se tío que es. Bueno, sigo. También he probado Magicka. ¿Habéis jugado? Sí, sí, pero hostia, a mí me encanta, pero está muy mal optimizado. Está a mí me ha gustado, pasa que no, es injugable. Claro, vale. ¿Tú pises en portátil? En mi portátil no podía. Pero eso era raro, ¿eh? Porque no, recursos porque tenía. En los portátiles la gente no le iba ese juego. A mí me interesaba el juego y me interesa, pero no me ha gustado el manejo que tiene. Pues si le agradece el juego de manejo. O sea, a mí me ha gustado porque con... Ese es el problema. Es que me interesaba por eso. Me interesaba por el manejo. Y luego llego y veo esa combinación de teclas raras todo el rato, clic, clic, clic. No me gusta. Es muy hardcore, ¿eh? La combinación ahí de... Sí, es que todo, el rato, todo el rato lo mismo. Taca, taca, taca, taca, taca. Ocho, igual. No me gustó. Es que una vez que encuentras la S, no, sí. Ponte conmigo un día, jugamos. Y... Bueno, lo he desinstalado, lo volveré a instalar. A 100K, que se me baja el juego. Y bueno, me pasé Spec Ops The Line, juegazo. Y bueno, decir que es un juegazo, es una broma esta. Yo creo que ya no me hace falta comprarme más shooters. Este es el definitivo. Después de Spec Ops. ¿Tú te lo has pasado? No lo tengo, regálamelo. Solo le puedo poner una pega y es que... Bueno, que viene. Solo le puedo poner una pega, que es un poco manipulador el juego, porque es un juego que te va a hacer sentir mal. O culpable. Como 2000. ¿Vale? Te puedo hacer sentir mal o culpable o las dos cosas. Pero a mí culpable no llegó a hacerme sentir culpable por una razón muy sencilla, porque muchas veces no te da la opción el juego. Si me deja a mí elegir y veo que mi elección es mala, entonces sí me puedo sentir culpable. Pero si me obliga, me puedo sentir mal, pero no culpable. Eso es lo que yo le tengo que poner al juego. Un poco manipulador en ese sentido, pero es un juegazo. Y lo dicho, no creo que necesite más shooters. Y por último, bueno, no, por último no, es penúltimo, To The Moon. Me pasé To The Moon. Y bueno, jugabilidad cero y mala cuando tienes que manejar al personaje con las flechas. Sí, pero penosa. Penosa. Pero la historia me ha encantado. La historia me ha enganchado, me lo pasé casi de un tirón. Y me ha encantado. Feels, que se dice. Y es una historia preciosa. Esa es la palabra. Para definir el juego yo digo que es precioso. Sí. Simplemente eso es lo que digo. O sea, que para jugar es una agonía porque está hecho con lo que está hecho. Era con un RPG Maker que no sí, pero RPG. Es como si estuvieras leyendo un buen libro. Es que te... No, sí, la historia es una maravilla. Te da igual no poder manejarlo. La banda sonora es de 10. Sí, eso sí. La banda sonora es perfecta. Eso sí. Kangao o algo así se llamaba el... Kangao es el... Sí, el autor. El autor. Buenísimo. Sí. Sí, un talento. Y ya por último, he probado el Deadly Premonition, no. El, sí, sí, lo has probado, el Alan Wake versión buena. No, espera, no. El Twin Peaks, el videojuego, ese. Ese es el que... Twin Peaks y el videojuego. Vale, bueno, Twin Peaks el videojuego, el Deadly Premonition, la edición del director, el director Scott. No sé qué diferencias tiene con el original. Más vídeo. ¿Más vídeos? Vale. Sí, 4 o 5 vídeos. Pensaba más. Que era algo de gráficos. ¿Te das cuenta de que el vídeo de la intro está como más... ¿sabes? Sí, vale. Es un experto. Con más coca que se metieron a hacerlo. Sí, vale. Pues tiene vídeo así. El vídeo ese del viejo hablándole a la niña, de la intro es... Eso es nuevo. Todos los vídeos en los que ve al abuelo contándole a la niña... Es nuevo. Vale, sí. La verdad es que merecen bastante la pena. Bien, bastante misterioso. Lo malo es que... ¿Sabes lo malo? Te voy a decir lo malo que... A mí me pareció la pena porque yo luego me vi todos los vídeos, sí. cuando yo ya me había pasado el Deadly Premonition y ya me gustaba mucho. Una persona que... Es como si, para mí, es como si hubiesen sacado un DLC del juego. Ah. Y no, pero yo lo veo algo bueno. Ah, porque si, como si algo que tanto me ha gustado, sí, lo hayan incluso mejorado un poco más. Sí. Es algo que los de que se pasen directamente a la Director Q no lo van a notar. Uh-huh. No sé, es una forma distinta de decirlo. Es como ese ansia de decir, joder, la historia me ha dejado muy bien, pero además... Me han dado algo más. Algo más, muy bien, vale. ¿Y te la pelaste? Me la pelé muy duro y muy seguido. Bien. Y nada, el juego, bueno, es me está gustando mucho. No sé qué decir, la historia te engancha. La jugabilidad tampoco la veo muy allá, es una especie de Alan Wake. Es como el R4. Yo si no terminamos muy tarde, pues lo empiezo. Ahora. Disparar sin poder moverte, cosas de ese estilo... Lo típico por lo que la gente siempre se quejaba de los Resident Evil, pues eso. Vale, matar a monstruos, pero la historia te engancha y el juego se nota que está bien hecho. Está hecho Está hecho con amor. Cuidado, sí. Ahora, no sé. Eso, muy bien, recomendable. O sea, hay que jugar. Y ya está, eso es todo lo mío. Vamos a Muman. Yo ya resumí. Sí, sí, llevamos cortos de tiempo. Es que os explayáis mucho hablando, tío, de los juegos. Es que hecho, pero que llevamos ¡cállate, ya, coño! ¡Cállate! Ya he hablado 400 veces, no por quejarme, del Bioshock Infinite. Porque el quiniela llora. ¡Que te calles, me cago, tío! ¡Juega al puto Bioshock Infinite! Estás perdiendo más tiempo con esto. Que no hay casi vigorizantes, tío. Del Deus Ex, otros 10 minutos. Deadly Premonition, otros 10 minutos. Ah, si fuera del Pro, ¿qué? No me dejes a mí que hable del pro. Que pero hable si nadie. Porque nadie juega al pro. Hazte un podcast y ponte pro anónimo. Nada más que digo que en media hora nos vamos. Venga. Bueno, ¿quién conduce aquí? Saumán. Yo. Pues ya está. Tú aquí. Si no me da el oro. Luego me va a llevar tú. Bueno, lo vi. Está mi oro. Rapidito. En las canas y luz que lo pasé en la LAN Party. El Postal 2, la expansión. Que si el juego surrealista, la expansión más todavía. Muy pasillera, porque es pasillera totalmente. Pero hostia, merece la pena. Y el arma de la guadaña es la hostia. Luego el Tuemu, que voy a comentar, ya se ha dicho todo. Es en Row 4, que es una santa mierda. Te lo pasaste de tirón la oferta. Así ha hecho algo con. Bueno, hecho, lo pasé. El 3 es un juegazo. El 3 es la hostia, pero el 4 es una mierda. Te ha pasado el 4, ¿no? Claro. Dime que no te quedaste todo rayado con lo de What is love. Sí, eso fue la hostia. Hay que decir, el juego tiene caída. Cuando te dice la de Sasha Grey, la chica que da la voz a Sasha Grey, dice ¡tú a Barrel Roll! Eso también es buenísimo. Ahí me quedé yo. A mí lo que no me gustó de los juegos es que son... No seguí jugando, pero esa escena me gustó. Son... A mí me mataban siempre, no podía seguir. Yo diré el nombre. Son parodias de otros juegos. Porque tienes del Metal Gear, de algún Final Fantasy que me llega a ver. Incluso diría que donde usé. Es que yo creo que... He visto parodias de juegos tal Double Dragon, hostia. Saints Row 4 no luce como un juego nuevo. Luce como una expansión del 3. Recordemos que el 4 está sacado de un DLC que iban a sacar para el 3. Sí, no hay más que decir. Es el 3, pero con más gráficos y con menos chicha. Bueno. Yo el 3 no lo he dicho, pero me lo estoy pasando y estoy flipando. Mismo escenario con otras cosas. Y no, el juego... El 3 le tengo muchas horas hechas. No está mal el juego, hostia. A mí me encanta. Si no está mal, pero a mí no me... Pueden haberlo hecho mucho mejor, ¿eh? Porque la historia es una puta mierda. Todo lo que te reías con el 3, porque con el 3 te pegas la panza raíz. No vale los 40 euros que piden por él. No. Lo... Yo no pagaba por eso. Yo me lo pasaba por eso, con asco y todo ahí. Estaba hasta cansado de jugarme. Dios, es que deberían haber pedido dinero de DLC. 15 euros sí. Y ya está. Yo 10 euros por ese juego. Es un juego largo. Y tal, por ese juego 10 pagos. DLC. Que es un disco largo. Bueno, tampoco es que no hice ni las secundarias, pero para sí. Hacerlo todo... No es que no sea largo, es que tiene lo que tiene un juego normal. Yo creo que me habría gustado más si me hubiera pasado muchas secundarias. Puede ser, porque las secundarias del 3 te partía el culo. Tú te las has pasado, las del friki, tío, que hacéis al gat gigante. Tiene caída. Eso era como King Kong, tío. Bueno, y Remember Me, que ahora os contaremos. Venga. Pues nada, pues nos vamos para el análisis entonces. Jugadores Anónimos, ahora sin entenderos. Bueno, Remember Me es un juego está bastante chulo, futurista y tal, donde se trafica con recuerdos. ¿Qué es lo curioso del juego? Llevamos a Lilin, que voy a contar el prólogo del juego, porque más... Venga, sí, lo justo. Es muy justo. Lo que es la historia es buenísima, la verdad, pero tú empiezas que tú no sabes quién eres, solo te acuerdas de tu nombre. Porque te han borrado los recuerdos. Está Memorize, que es la empresa que domina el sector de los recuerdos. Que se va a hacer un Sensen, que las cositas están así, que llevan el cuello. Que llevan el cuello, sí. Los Sensen, que es lo que se encarga de con los tráficos con los recuerdos y tal. De hecho, me llegó incluso a llamar la atención. ¿El Sensen que hace? ¿Almacena los recuerdos? Almacena recuerdos vale. Intercambio y tal. Vale. Sí. Y lo que me llegó a llamar la atención bastante es que había máquinas expendedoras de recuerdos. Bueno. Por el medio del juego. Que eso es un dato curioso. ¿What the fuck? Sí, sí, estaba curioso. Muy original. Todo. Y nada, entonces Edge te saca que Edge, un amigo tuyo de la supuesta resistencia que iba ahí en contra de la empresa. Y supuestamente empezáis a. Te ayuda a salir de allí, amigo tuyo, y dice que tú eres como una ladrona de recuerdos. ¿Serafo? Que son la resistencia, pues no lo sé. La verdad, no lo deja muy claro. Eso es la resistencia, básicamente. Sí. Típica utopía futurista. Sí, sí, sí. Y lo que me gustó es que parecía una fabricación. El primer prólogo parecía una cadena de montaje. Todo en línea, todo siendo borrado de recuerdos por fase. Pero... ¿Fábrica de...? Una fábrica, sí, sí. Personas en línea, una fábrica en cadena. Ah, vale. Produciendo personas. Produciendo, no, borrando el recuerdo de la persona. Ah, vale. Eso es acojonante. Luego me recordó a Matri en la oficina, cuando te empieza a decir, Neo, salte por la ventanilla, cruza ahora. Pues te saca la fábrica igual. Vale. Ha hecho por aquí ahora, tal, no sé. Estaba guay. Luego ahí había unos bichos que parecían Gollum, que son los Limber, que son los malos, que son peña que de del mono de los recuerdos se le va el traque. Entonces quieren más recuerdos y carne humana y cosas así. ¿Como Denis con la coca? Sí, más o menos, como Denis. No sé, estaba bastante bien. Y eso básicamente lo que es la historia. Bien. Lo que me gustó de la jugabilidad era... Beat'em up. Sí, el juego es sencillo, tiene combos que te dan ellos de longitud, yo qué sé, a lo mejor son 4xx, 4xx, 2y, cosas así, te lo dan ellos. Tú solo pones los presents que se llaman, que son, yo qué sé, que ese momento que le das le hace más daño, que te regeneres vida, que te baje el tiempo de reutilización de las habilidades, que tu sensen, yo no sé si es el tuyo solo, por lo visto, y el de otro. Son los putos hostias, entonces tienes más... Pero el sensen lo... La sensen lo llevas tú, lo llevan todos. Vale, ¿y cómo, eso, cómo lo usas? ¿Eso se recarga, se gasta? Pues es que tampoco lo ves como lo usas. Sí, no. Eso lo llevan todo el mundo como en las telecomunicaciones de USA. Claro. Bueno, pues, es decir... Lo tiene todo el mundo. Hasta... todo el mundo. Y eso se te gasta y se te regenera automáticamente. Se te regenera la utilización de los poderes, que tienes que lo típico, pues tienes tu barra de potencia, vale. Cuando te comes la barra. Sí, vale. Está bien. No sé, lo que digo, jugabilidad es murula, ¿vale? Pues que eso, es cuatro combos, que lo único difícil es que tiene que el combo impactar para que tú sigas realizándolo. Vale. Es lo único que tiene. Claro, no tiene más misterio. Y luego lo que me gustaron son las escenas que tú, como eres ladrón de recuerdos, puedes robarlo o alterarlo. Entonces tú llevas un guante especial que en una de las contenidos extras te explica cómo va el guante. Al origen. Sí, Robin Inception, sí, a mí me recuerdo mucho Inception. Pero claro, tú coges el recuerdo, que puedes ir para adelante y para atrás, en el recuerdo son 3 o 4 escenas nada más de eso. Entonces tú vas moviendo el recuerdo, buscando los errores que se llaman, errores mnemónicos, y los podías cambiar, que por ejemplo, en vez de meterle un tranquilizante, le metí algo que lo alterase y cosas así. Como la película Origen. Sí, como Origen, completamente igual. De hecho, hay momentos que te meten un recuerdo dentro de un recuerdo. ¡Origen! Full Origen. Luego también me recordó mucho al Deus Ex por el tema de, aparte de la ambientación futurista. Sino la verdad es que ambiente está de puta madre. He visto algún gameplay, acho. Está muy guapo. De hecho, tiene la zona pobre, pero súper pobre de mierda, cochina. Y luego la zona ahí de rollo época victoriana y tal. Cochina. Sí, pero cochina, que flipa, ¿verdad? Los pisos, ¿no? Los pisos y los ricos pobres. Y luego me gustó que tú, por ejemplo, tienes... ¿Vosotros acordáis de Jak and Daxter cuando decías ahí para coger los huevos? Que te decía, a lo mejor, está en esta zona y te ponía una foto de donde estaba el huevo. Yo no he jugado a Jack and Daxter. Yo sí, pero ya no me acuerdo. Yo jugué. ¿No te acuerdas cuando había para los coleccionables, para los huevos, para los huevos precursos? Te ponían una foto, está aquí el huevo. ¿Qué? Te ponen la foto. ¿Como un mapa del tesoro? No. Te ponen una foto desde una cámara donde estaba el... Dice, aquí está, encuéntralo. El huevo, encuéntralo. ¿Es un juego, tío? ¿Mapa del tesoro? Pues no, es igual. No te dan un mapa. Para los coleccionables es igual. Te ponen una foto del sitio. Entonces tú tienes que buscarlo, por supuestamente, cerca de donde está la foto esa. Ahí lo puedes encontrar. Me recuerdo mucho a Jack and Daxter. Pero además es que flipes. Yo me acuerdo, puede ser en Assassin's Creed el 2, que te daban un pergamino con un dibujo que había como un tesoro o algo de eso. Pero no, eso no es lo mismo. Yo me acuerdo de algún juego que parecía pasaba igual, ¿eh? No sé, a mí eso me recuerda que cantaste. Y luego, Neely, nuestro protagonista, ¿sí? Cada vez que hace una acción se pregunta por qué lo hace y si es verdad lo que hace, como ya no recuerda. Mucho lo vi muy rollo humanismo, como vive en Final Fantasy IX, que se preguntaba... Pues que soy un mago negro, etcétera, etcétera. Y igual... la historia que va ambientada, ¿a que ella recuerde quién es? Sí. Vale. Básicamente, tú, si lo único que se acuerda del nombre de la política. Y es que no quiero hablar de la historia. No, solo he preguntado si va enfocada a eso. Son un juego que yo que sé que vamos a durar 9 horas. Que es fácil, no tiene complicación ninguna. Gráficamente es muy vistoso, ¿vale? Muy vistoso, los carteles así, muy rollo... No sé, a mí me llama mucho la atención. Es que no sé cómo se llama ese estilo, pero sí muy punky, ¿no? Estaba guapo de cojones, muy cyberpunk, ¿eh? Un rollo somos los humanos. Pero jugando con la fábrica, jugando con las luces, las sombras. Sí, una maravilla como Mirror's Edge. Sí. El juego, una maravilla. Pero claro, pierde mucho con la jugabilidad. Porque es una santa mierda. Porque el juego te lo pasa en difícil como quieres. No tiene complicación. Menos 4 jefes finales que te tienes que saber la técnica, lo demás. Y las habilidades, pues yo que sé, por ejemplo, las de Present, pues tienes tu Present, tu Sensen. Tiene habilidades. Pues mejor tienes la de Furia, que es un combo. Tal cual, empiezas a soltar palos, o que explota, o que tienes para disparar, yo qué sé. 4 cosas. ¿El mundo del juego, dónde se basa? Pasillero. Neo París. Pero más o menos, es que según he estado hablando, yo me estoy imaginando... ¿Cómo se llamaba el juego este en el que vas con un compañero con un cerdo? De Ubisoft. Ah, Beyond Good and Evil. No es estética. Es que estaba hablando y me estoy imaginando esa estética y lo he preguntado porque digo, me estoy imaginando una cosa que no es seguro. ¿Es más parecida al Human Revolution, puede ser? Sí, es muy rollo Human Revolution. Claro, tú tienes tu ciudad, por ejemplo, estaba en Hong Kong. ¡Buah, eso era la hostia! tienes tu zona alta y todas las carteles, y luego en cambio a lo mejor iba a los suburbios y eso era una santa mierda, que daba asco ver a la gente y cómo se moría. El Pinardo. Sí, igual, ¿verdad? Y luego tenía un rollo también la realidad aumentada del Deuser, de por aquí va la flecha, incluso te decía hasta dónde tenías que saltar, ¿sabes? Que eso no me gustó. Es pasillero, pero ya no es que sea pasillero aparte de porque tengas que cruzar de un nivel a otro como Half-Life, sino que hasta por donde tienes que echar. Es decir, que no hay camino alternativo, o echas por ahí o echas por ahí. O sea, el lineal puro y duro. Pero puro y duro. ¿A la Episodio Infinite que te dicen por dónde hay que ir? No, peor aún. Me imagino que es peor. Peor aún. Es decir, no sé, me gustó mucho el juego, pero... No sé, y yo para mí el sonido igual que de usar. Es decir, tú lo escuchas y dices, hostia, qué guapo, tal. Pero no es algo que se te clave en la mente. No es como lo que sea, por ejemplo, en la canción de Harlem Miami, si te queda clavado, la del To The Moon. Esta, ¿no? Esta te pueden poner que dices tú, la hostia, me suena. Pues yo que mira, sí, una canción. Esa la pusieron en los 40, ¿no? Sí, por ejemplo, básicamente. Canciones, luego también tienes, a lo mejor entras en una discoteca y tienes canciones así, discoteca. Y cosas así, está bastante bien el juego, la verdad. A mí me gustó mucho. Fueron 10 horas, va por capítulo y merece la pena. ¿Hay coleccionables y todo eso? Sí, para aumento de vida, de aumento de para usar los poderes. Y para lo que hay información sobre personajes, de la ciudad, cosas así. Vale, está muy guapo. Y ya has dicho que es lineal y que te mandan por el, o sea, te obligan a ir por el mismo camino. Sí. Entonces lo de la foto esa que has dicho para encontrarlo... Es que la foto, a lo mejor si es un bloque, a ti te dice que tienes que seguir por el bloque recto, pero es que si gira a la derecha es la foto. Vale, bueno. Entonces, realmente, ¿qué tal? Que el sitio está escondido, por decirlo de alguna forma. Sí, está semi escondido. Lineal... Claro, o a lo mejor vale, tienes vale. Dos contenedores, justo esos dos contenedores desde un punto de vista. Y si no te... Y si en vez de seguir por lo que es, por donde indica, te paseas un poco por la explanada, los ves. Ah, vale. Pero no, es muy lineal, no sé, está... merece la pena jugarlo. ¿Cuánto te costó? 10 euros. ¿Merece la pena? Sí. ¿Por 10 euros? Por 10 euros, sí. Y luego hay un DLC que son más combos, que es un... Eso sí que es DLC de sacar dinero, porque tiene los combos limitados. Parece un juego de Capcom. Creo que hay. Bueno, creo que sí. Es que me lo estaba imaginando. Cuando me han dicho eso de que te pagan por meter más combos, digo, esto es de Capcom, seguro. Por meter más combos hay un tipo nuevo de efecto o algo así. Y lo logro una santa mierda. O pásatelo, o consigue no sé qué, o mata al enemigo de esta manera, mata no sé cuántos enemigos de esta manera. Debería hacer eso Nintendo. En el Super Mario meter un DLC que para poder hacer un doble salto se va pagando. Así seguro que se campea. El triple salto. ¿En el Mario? Eso en el Super Mario 64. Ah, ese sí. Y ya está. Bueno, yo qué sé. Ya. En el Super Mario Galaxy yo creo que hay doble. Juegos pisa. Bueno, y yo le doy para mí, a mí el juego me gusta mucho, le doy un 8. Y gráficamente, aparte de por la estética, merece la pena jugarlo. Se ve bastante bien vistoso, por ejemplo, la una chica se le ve la cara muy como suave así tal, y se le ve la marca de una cicatriz. ¿Te Yo me la fue, claro, pero pasa que es niga, tío. Entonces me puede robar, ¿Niga? me puede robar la bici después. Sí. Bueno, yo me aguanto 5 orillas. No, no, yo te lo recomiendo. Si no te sí, comparto sí, mucho sí, y te lo yo, pasas. Yo no tengo ganas que. Además, si te gustó mi research, te también te gusta. Lo sé. Porque también es mucho de saltar. De hecho, las protagonistas incluso se asemejan, ¿eh? Bueno, rápido que nos quedamos sin tiempo para el análisis, Primo. Empieza a hablar. Hala, venga. Te doy paso yo, que estoy aquí. Venga, sí. Tú que eres... Estás haciendo puto. Dame paso. Bueno, y ahora pasamos con el siguiente análisis. Me estoy creyendo Watson aquí. Oh, yeah. Oh, yeah. La sección hipster. La sección hipster con Quiniela y su... Chan, chan, chan. Dilo tú. Un epic. Dilo tú. ¡Un epic! ¡Un epic, hostia! ¡Un epic! A lo loco, venga, vámonos. Venga, vámonos. Vamos, vámonos. Pues nada, Denis, ¿qué te cuentas? Estamos aquí, ya voy a presentarle un epic, ¿qué te parece? Increíble, increíble. Estamos ante un juego indie español hecho principalmente por Francisco Télez de Meneses, que además ahora acaba de sacar su versión de Wii U. Un epic nos pone en el papel de Dani, un chico normal y corriente, gran jugador de videojuegos, aficionado a las películas de ciencia ficción, fumador de porros y, sobre todo, un salido. ¿Y que se llama como tú? Sí, se llama como yo. ¿No? ¿Casualidad? Y que mientras juega una partida de rol, va al baño y es teletransportado al castillo de Harnakon. Su objetivo será salir de allí y volver al mundo real. Dani, al creer que está en un sueño, siempre va a ir con un cachondeo por todos lados. En las conversaciones siempre nos van a sacar una sonrisa y además vamos a tener decenas de guiños a videojuegos, cómics y películas. En cuanto a su jugabilidad, estamos ante un juego al estilo Metroidvania, siendo una mezcla entre un juego de rol y un juego de plataformas en 2D. Al principio iremos solamente con un mechero y una espada. Puedes hacerte tu personaje a tu medida, ¿no? No hay clase definida, iremos evolucionando nuestro personaje al estilo que más nos guste. Podemos optar por un personaje orientado al combate cuerpo a cuerpo, o por uno más de cantar las magias o al ataque a distancia. El juego pues me recuerda mucho a Dark Souls por su dificultad y la manera de evolucionar su personaje. Si bien en dificultad normal es medianamente aceptable, salvo por algún punto concreto, en algún jefe final sobre todo, en difícil y de más dificultades altas, nuestro personaje cada vez que muere pues va al punto del nexo, ¿no? Del mapa que tiene, sí, que tiene un Epic. Como si de una hoguera, ¿no? Se trata, es donde has guardado justamente donde aparece. Sí, una hoguera de Dark Souls. Sí, y es muy frustrante porque si es un tramo bastante largo y te mata, pues empezar sí, todo de nuevo. Tela. Los controles pues son bastante sencillos, pero a mí me resultó muy complicado acostumbrarme a la cantidad de accesos directos que tiene. Ya te digo, yo tuve que usar unos accesos directos en la mano izquierda y otros en la mano derecha. Y bueno, es que descarté el teclado. Bueno, el teclado no, el ratón, porque sí, con la mano derecha no podía usar accesos directos y... ¿Y qué hacía el ratón? El ratón con el clic izquierdo creo que era atacar y ya está. Y solo eso. Solo eso. Entonces no sé, yo me puse con el ASW, ¿no? Sí, el claro, típico, el WASD. El típico. Y usaba el 1, el 2 y el 3 para los armas. Y en la mano derecha usaba el 1 y el 2, el teclado numérico, ¿no? De la derecha del todo. Para atacar y saltar y tal. Y los números de arriba ya los usaba para los otros accesos directos. Ah. Y era una cosa rara, ¿no? Pero que sí, a mí me funcionaba bien. Sí, solo empecé. Y entonces, yo qué sé, es que como estaba por defecto, no sé, era muy raro. Ya, me parece que estaban las flechas normales. Sí, para moverte. Entonces era una cosa rara. Claro, muy cómodo. Entonces descarté el mando de Xbox y ratón porque no me acomodaba a ello. Y bien, iremos siempre con un mechero en la mano para ir iluminando el castillo. Por lo que armas cuerpo a cuerpo, no. Por lo que armas a dos manos, ¿sí?, o dos manos, un arma en cada una, un escudo, lo que sea, queda descartado. Y también pues cualquier defensa. Pues si quieres usar un escudo, no te vas a poder defender. Siempre ataque. Sí. Eso hace pues que sea más difícil. Y que siempre estamos expuestos, no podemos cubrir, ¿no? No llevas escudo, ¿no? Exactamente. Vale. En cuanto al mapa, pues se va desbloqueando conforme vamos avanzando, indicando pues si lo vamos iluminando toda la antorcha. Uh-huh. Además, tiene un sistema de notas en cada sitio del mapa, en cada zona, como pues parecido a Legend of Grimrock, ¿no? Por ejemplo, para apuntar si tenemos una misión, nos da el objeto en esa parte del mapa. Para acordarte luego. Sí, porque si tienes que volver o lo que sea. Te pone la misión que tienes, pero no te sale el sitio. Entonces tienes que empezar a buscar personajes por todos los sitios y todo. Claro, te puedes volver loco. Pues por eso más de una vez me pasó y aprendí a apuntármelo. En el juego también encontraremos algunas misiones secundarias del estilo de fóllate estas hembras orco que están en celo o ponle sanguijuela en la polla a ese troll que no quiere procrear con mi hija. A mí que no me suelen gustar las secundarias, eso sí lo haría. Y no tienen... no tienen ese nombre claramente, pero... Ah, pero que consisten en eso. Claro. Consisten en eso, ¿no? Aunque la gran mayoría son de coger objetos y llevárselos, pero bueno. Por lo que es una misión secundaria. Sí, pero por las conversaciones la verdad es que merece la pena. También hacer mención a la cantidad de enemigos que hay y sobre todo al enemigo final. ¿Pero que son muy variados los enemigos? Pues según la zona, sí, yo lo he visto bastante variado. Bastante, ¿no? Sí. Cada zona normalmente tiene su tipo de enemigo. Unos que son venenosos, unas zonas de esqueletos, otras de espíritus, vale. ¿Sabes? Como en Dark Souls. Es que en ese... Vale, tengo que probarlo. Tengo que jugar. Es de ese estilo, la verdad. Tengo que comprar una Dark Souls. Y sobre todo el enemigo final... Bueno, final de un nivel, que es un hijo de puta, que... Dios, es que el programador cuando le... Yo no sé cómo se le ocurrirá, se estaría riendo a nosotros. Es que, en serio... Me quito el sombrero, es buenísimo, tío. Lo tienes que pasar 5 o 6 veces para pa enterarte de lo que hace. Buenísimo. Cuando llegue, juega y llegue, dirá, joder, ya sé cuál es. Qué hijo de puta que es. Qué hijo de puta. Qué bien lo ha pensado. Ni que fuera Phil Fish. Buenísimo, ¿eh? Pues del estilo, luego, luego. Del estilo. Si bien sus gráficos no llegan a destacar, su banda sonora sí que lo hace. Sus melodías son muy pegadizas y con el estilo que le va al juego, ¿no? Que le pega. Yo me imagino como canciones del Oblivion, pero en 8 bits o algo así, ¿no? No sabría decirte... Algo parecido. Algo parecido, ¿no? No son 8 bits tampoco, pero sí son... ¿Más Hotline Miami puede ser? Se te quedan... Somos... No, que va. Ah, que no, va. Vale, diferente. Hotline Miami, que va. Eso te pero extraño, del estilo así medieval y sí, son pegadizas, sí, que vale, le pegan al juego, no sé. Se te quedan en la cabeza luego. Sí. O sea, tú la escuchas después y dices, joder, esto es de un epic. ¿Sabes tú que muchas veces...? Bueno, estaréis escuchando la banda sonora aquí de fondo. Además, tenemos voces en español. Por ejemplo, el personaje Dani está hecha por Bachayaún, mejor dicho. Un gran aficionado a los doblajes en YouTube y también que es diseñador de escenario en Speak Ops. Speak Ops de Line, sí, señor. A mí me encantan sus doblajes. ¿Sigue haciendo doblajes? Estaba en YouTube, BachaTV. Sí, de vez en cuando cuelga alguno. Ah, y... TV. Y bueno, ya terminando, un Epic es un juego sobre que dura sobre las 20 horas. A mí me ha durado unas 30 porque yo soy más de mirarlo todo bien. Pero bueno, está lleno de secretos, diálogos graciosos y mil guiños a muchas fricadas. Es un juego muy recomendable para los que les gustan los RPG y los juegos así de rol, ¿no? Encima está lleno de coñas al estilo de Postal, juegos similares. Así que solo puedo decir una cosa. Dedicada a Frank Fristro, sobre todo. Wala, el juego mola, chacho. Bien, caballero, vamos a ir chapando lo que es el programa, ¿no? ¿Berto? Bueno, por fin hemos vuelto y hasta la próxima. Reox. Adiós. Samuán. Muchas gracias por escucharnos y espero que os guste Remember Me si le dais una oportunidad. Deni, el gitano. Aquí con la Play 1, vamos o qué. Vámonos, ¿no? La coca. Pues que... Un placer estar aquí una vez más. Y bien, aquí un servidor Quinela se va despidiendo y ya sabéis, no jugáis a nada que yo no jugaría. A Agur. Vámonos. Y vamos.